¿Están listos para reír? ¡Cállese, hombre horrible! Los martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta FM 106.3. Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas una vez más a Calle ese hombre horrible, programa número 11, si no me equivoco, sí. de este ciclo inicial del programa. Y me acompañan, como siempre, Santiago Vela a mi derecha. Hola, Guido. Hola, Santiago. Y Álvaro Bretal a mi izquierda. Hola. Y yo soy Guido Rusconi. Y... Ah, ya te cagué eso, porque ya lo dije. Bueno, sí, pero nunca está de más aclararlo. Una cosa es decir hola Guido y otra cosa es decir yo soy Guido Rusconi con un poco más de barba que la semana pasada. Sí, sí. Va creciendo bastante rápido. Sí, sí. Porque crece en una semana. En forma puntual, pero a grandes... Porque no crece en toda la barba, no, sino no, solo, no, una solo el candado. El candado del alma le sale, el candado y sale natural, el candado. El público ya sabe de como mi que si nos ve a los condición. Tres, nos tiene que reconocer cuál es cuál. Por lo menos diferencia Guido es el del candado. Sí, podríamos Álvaro hacer y yo como más difícil. Podríamos hacer con una especie de dibujito donde solo sean nuestras barbas y ahí sea como el logo de Calle C. Pues no está pero mal. No va sobre a suceder. Sobre todo cuando Santiago se vaya. Claro, no va a suceder porque esto es el anteúltimo programa con la presencia del queridísimo Santiago Abel. Y estamos todos muy tristes, pero bueno, trabajando con Álvaro en la producción. No, nada de triste, porque pensamos que se terminaba la primera temporada, que era el cierre de un ciclo, pero no es lo que va a suceder. No. Pensamos que íbamos a hacer un One Hit Wonder. No, vamos a hacer un Many Hit Wonder, o no, por ahí somos un One Hit Wonder y después a partir de la semana que viene vamos a la ¿qué va muerte. A pasar a partir de la semana que viene? ¿Va a seguir martes y jueves? Esa es mi primera pregunta, porque la gente lo quiere escuchar. Tenemos muchas dudas y pocas certezas sí. acerca del futuro. En principio, la semana que viene, martes y jueves, tenemos garantizado Calle ese Radio en Radionauta. Sí, sí. Con Álvaro Bretal y Guido Rusconi. Sí, más perfecto, más me quedo invitados. Tranquilo. Invitados sorpresa y maravillosos invitados. Va a haber invitados. Gastón Pols. Cristian Aldana. Clemente Cancela. Sí, es buena. Leticia Brediche. Yo conozco al primo de Leticia Brediche, pero estoy sí, peleado. Pero... Nancy Duplán. Bueno. También Sebastián De Caro. Oriana. Ay, qué bien Sebastián Desnudo. De Caro. Sebastián De Caro y también Oji Junco. ¿Está vivo Oji Junco? Sí, ¿cómo viva, está viva. Viva y viva. Se llama Oriana. Más viva que nunca. Y la Oriana. Última noticia que salió de ella espectacular. Se peleó con Silvia Peirú. Ah, eso no ah, vi. Estuviste muy lento en Twitter hoy. Ah, sí, sí. ¿Prendió el ventilador Oriana? No sabes. Siempre ella tiene siempre el ventilador sí, prendido. Sí. El otro día la contrataron, creo que en Córdoba, no sé dónde, para una despedida de soltero. Porque parece que al novio le encantaba Oriana. Entonces se lo chapó un poco al novio y subió todos estos videos a su Instagram. Entonces, bueno, después el novio, la mujer, los vio todo el mundo porque salió incluso en los diarios. Y la mujer dijo, no, vos atorrante conmigo, no te casás. Por un besito con Oriana, se quedó sin casamiento y suspendieron la boda. Qué mojigata de su parte. Justo hoy, que es el día de los enamorados. Justo, es una gran... hoy. No, pero no fue hoy, fue hace como un mes, pero que impactado bueno, pero ahora con la noticia. Que lo traes a colación. ¿Vieron lo que anduvo pasando? Algo muy interesante, muy no, interesante. Yo sé lo que vas a decir, pero no te adelantes. Bueno, está bien. Porque está ya bien, sé lo que... Yo ya tengo como cierta conexión telepática con Álvaro. Que se basa en, ¿cómo hicieron? ¿Cómo lograron la conexión telepática? Se basa en que seguimos a las mismas personas en Twitter. Ah. Eso pasa. Así que, porque si dice lo que pienso, lo que sé que va a decir ahora... ¿Cómo nos informamos por Twitter? Claro. Si dice lo que va a decir, me arruina la sección del tweet del día. Ah, no, y nadie quiere arruinar la sección del tweet del día. Igual Álvaro te entiende los mensajes telepáticos a medias. Porque vos se lo mandás y él sigue diciendo lo que quería decir. No. Ahora... ¿Qué pasa con las señales, Álvaro? Pasemos a la vía de comunicación. Así vía no de me comunicación, tiento. Estamos prendidos al Twitter con dos manos. @ Calle ese Radio en Twitter, en Facebook, Calle ese Hombre Horrible, el grupo ahí de Facebook, 451-6917, y nos contás algo romántico. Sí, ¿cómo pasaron el día de San Valentín? Si son anti-San Valentín o son pro-San Valentín. He visto hombres por la calle con ramos de flores. Más de uno. Qué bien. Qué contentos deben estar los floristas. Sí, sí. Hoy es un día especial para ellos. El día del florista. Sí, me parece un poco... ¿cómo se dice? Anticuado, pero bueno. No, que nada... Hay hombres que todavía conservan el romanticismo. Lo que pasa es que no hay nada que te haga sentir más mujer... Que te regalen un ramo de rosas. Vos fijate, algún día te voy a traer, el jueves te traigo un ramo de rosas, vas a ver que te sentís mujer. Hace dos años... me va a dejar de crecer la barba. Me decís, uy, me siento mujer, qué sé yo, qué implica eso, desconozco. Hace mucho que no me siento mujer. Uno deviene, supuestamente, mujer, ¿no? Según decía Simón de Beauvoir. Como es un sentimiento. Hace exactamente dos años, en a las 9 de la noche, estaba en Falkner con un amigo. A quien le mando un saludo muy grande. ¿Quién Felipe. Es Falkner? ¿Quién es? ¿Dónde queda? No fui a esa nunca. Medio lejos, 44. Hay dos, uno en 44 y 134 por ahí. A esa fui, sí. Y otra en no sé dónde. Pero bueno, estoy seguro que hay dos. Entonces fuimos, pero como que nos juntamos esa noche y bueno, resulta que era San Valentín. Así que bueno, no, obvio, pasó un hombre vendiendo flores y nos ofreció a nosotros. Y no. ¿Chaparón? No, no. Y mi amigo lo miró como... ¿Qué estás haciendo? Ay, no era tan terrible, Álvaro. No era tan terrible, no, nunca dije que era terrible. No saludamos a nuestro operador fantasma, estrella y enmascarado. ¿Alguna vez te sentiste mujer? Se puso el antifaz ahora. Se ríe, no recuerda. Qué pregunta polémica. Cree que no. Como que respondió un no, pero como que en este momento no me acuerdo. Yo diría algunas cosas, no sobre el operador fantasma, sobre mí, pero no las voy a decir ahora porque es muy polémico. Me encanta, eso haría una cosa genial. No sé, es que habría que charlar sobre qué es sentirse mujer, qué es... Decir una cosa, al menos. No, pienso sobre ciertas prácticas sexuales, si tienen alguna relación con eso o si no, en realidad no. Puede ser, yo creo que sí. ¿Vos crees que sí? Sí, sí. Entonces me siento mujer con mucha frecuencia. Bien. Eso queríamos escuchar, que el operador lo recorte y hacemos un spot. Para el 8 de marzo. Claro, en la revista Pronto, con las frases esas, entre comillas, que salen, muchas prácticas sexuales me hacen sentir mujer. Eso. Y una foto de mi novia con una cinturón ahí. Ya contó todo, listo. Y yo. Todo. Les dije que era bueno, les dije. No, muy bien, a mí me parece muy bien que lo hayas contado a todos, menos a tus conocidos. Me parece... Que esperemos que no estén escuchando. Que quería, antes de empezar a pasar las canciones del día, Álvaro está con un ataque de risa, quería aclarar algo porque generalmente siempre pasamos los martes canciones que aparecen en películas, ¿no? Sí. Pero todo el mundo se pregunta, ¿cuáles son las canciones que más aparecieron en películas y series de televisión en toda la historia? No, yo no me lo había preguntado nunca jamás, pero en este momento me surge la duda. El tema es este, a nadie jamás se le ocurrió la pregunta hasta la producción de este programa que empezó a hacer la lista de cero. O sea, esto no es que lo sacamos de internet, que estaba ahí, entraste a Wikipedia. No estaba en ningún lado y hubo que hacer trabajo. Hagan un post. La producción vio todas las películas y todas las series de la historia del siglo XX y XXI, algunas. Y empezó a contar con palitos. Claro. Ay, me encanta. Suena tal canción. Me encanta contar con los dedos o con palitos. Sí. Con ábacos también, porque era lo que había a mano. Y bueno, la primera canción del día y la séptima en el ranking, porque había varias, ¿no? Pero solo pasamos siete. Es una canción escrita por Bob Dylan, pero vamos a escuchar la versión de Jimi Hendrix que aparece en la película Watchmen. Es All Along the Watchtower. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine. Nobody up in this world. Hey. En el aire, Radionauta 106.3. Cállese, hombre horrible. Eclécticos, pero tan iguales. Escúchanos desde el 10 de enero, lo antes posible, antes de que clausuren el Olga. Martes y jueves, de 19 a 21, por Radionauta, FM 106.3. Volvemos con Calle ese hombre horrible, un poco sorprendidos por la vuelta al aire. No, esperábamos que la canción de Jimi Hendrix se extendiera un poco más. Y mientras, con un solo de 15 minutos y sí, no pasó. Sí. Mientras parte de la producción hace una investigación sumamente necesaria para el desarrollo del programa, pasamos a la primera sección del día, la cual consiste en revisar los tweets que más nos han gustado de la jornada. ¿Puedo hacer un paréntesis? Por supuesto. El tema de All Along the Watchtower, que no lo dije antes porque siempre después me retan porque interrumpo de mandar la canción, es muy polémico. Hay mucha gente que dice que es mucho mejor la versión de Hendrix que la de Dylan, porque Dylan sí tiene sus antis, que son como que los antis de Dylan son, no, muy buen compositor, mal intérprete. Yo estoy totalmente de desacuerdo. Es mal compositor y mal intérprete. No. Yo soy muy fanático. Y realmente me parece que su versión de All Along the Watchtower es espectacular. Pero bueno, la de Hendrix, la verdad que hoy estuve escuchando justo un disco de Hendrix en vivo en Berkeley. Espectacular, muy recomendado. Bájenlo, escúchenlo, genial. Fin. Listo, tweet del día. Sí, a mí también me gusta más la de Jimi Hendrix. Hace muy poco me enteré que era de Bob Dylan y obviamente me decepcioné porque es lo que menos me gusta enterarme, que las grandes canciones que son covers son de Bob Dylan. Como sí, por ejemplo, cuando te enterás que la última de Chano es de Bob Dylan, eso hubo mucho que... ¿Carnaval intro? Carnaval intro. Ah, mira. Sí. Bueno, el primer tweet del día nos lo trae el usuario @chinograffin, no sé quién, con doble F. Es un muchacho que sigo, que es bastante divertido porque yo me siento muy identificado con todo lo que cuenta. Él es docente de historia en el conurbano y eso es todo lo que sé de su vida. Qué bien, igual no hay que saber nada más, perdón. Sé que es de Racing. No había también hablado, ahora volví. Oficio también de productor estrella de este programa, por eso a veces. Y estás, no estoy. Estás jugando tus últimos cartuchos. Estoy claramente. Y arreglando todo lo que estamos en condiciones para. ¿Nos podemos quejar? ¿Vos quejar? ¿Hacer una, algo gremial? Sí, tenemos un gremio de. Un reclamo gremial. Sí, vamos a hacer un paro al presidente de Radionauta. Yo hago un paro cada tanto. Sí. ¿Pudiste. Pero conseguí. ¿Se pudo solucionar? Estuve hasta recién corriendo en una cinta para hacer una prueba y si pasaba esa prueba me daban la clave del Wi-Fi. ¿Y lo hiciste? Estoy también todo retirado. Sudado, sí. Todo sudado. He corrido más o menos la distancia de acá a Quilmes. Estoy desde las 3 de la tarde y la tengo acá en un papelito. Así muy bien. Felicitaciones, un aplauso para Santiago. Puedo mirar Twitter, Instagram, ahora todo lo que me gusta. La pauta también. Vamos a. ¿Yo puedo decir una cosa? Lo conozco a Ginografin, sí. Sí, ahora vi la foto de perfil y me acordé. Sí. Sí, él es muy hincha de Racing también. Esa es otra cosa que sé. Pero bueno, siempre habla sobre la vida del docente y yo me siento identificado con eso. Sobre todo las partes malas y en realidad no es todo tan malo. ¿O no, Santi? Es genial ser docente. Sí. O sea, a mí me encanta. Las clases empiezan el 13 de marzo. Me divierto. Hoy me enteré. Hago trámites. Me encanta hacer trámites. Hago trámites. Nunca trabajás más allá de las 3 de la tarde. Hay veces que como que me quedo pensando. Eso no me gusta. ¿Qué te quedas pensando? Como que me quedo pensando en algo que pasó en la escuela. Preferiría como olvidarme. Ah, sí, a mí me pasó hoy. Pero digo, uy, la escuela. Ya estoy pensando. Sí. Hace mucho que no me pasaba de que la frase vuelta al cole me pegara. Desde como. Yo el jueves ya voy al cole. Yo fui hoy. Oh. Fui a tomar mesa, me levanté muy temprano. ¿Aprobaste a la gente? Sí. Muy bien, Guido. 2 de 2. Porque excelente. ¿Uno que no se presentó? ¿2 de 2? No, 2 no se presentaron. Los otros 2 sí, los aprobé. Y se fueron todos contentos a su casa. Qué bien. Sobre todo yo. Maravilloso, te felicito. Bien, bueno, vamos al tweet. El tweet dice lo siguiente: si aumentan los bondis, no descarto hacer de remis trucho antes y después de ir a mi laburo. Todo esto a raíz de que parece que va a subir el colectivo micro, como quieran decirle. A 10 pesos. 11 también. ¿11? Porque sí, 11, si cargamos 100 pesos en la sube, no va a alcanzar ni para 10 viajes. Claro. Yo leí a Basileus, 9, que es otro tuitero, Basileus1986, que sobre el mismo tema, un poco menos imaginativo, más enojado, decía: 23 colectivos me tomo por semana para ir a las escuelas, 23, ¿con qué mierda lo pago ahora? Con el 18% de Vidal. Y después seguía: yo este año rompo relación en sala de profesores con colegas que votaron esta poronga y encima tienen auto, y si puedo los escupo. Tarde. Me importa una soberana mierda respetar una opinión, mi culo no estaría siendo respetado por este gobierno, no debo guardar formas a nadie. Bien, eso fue. Eso tarde, fue, fueron varios tweets. Había que enojarse antes. Creo que estaba enojado hace mucho, pero bueno, nada más. Yo igual me voy a sumar, ¿no?, a la discusión y a votar todo, pero a mí me apareció una tarifa social, un descuento por tarifa social en la SUBE. Así que, pero que yo no lo pedí nunca. Ah, no, yo con planeros no hablo. No lo pedí nunca, es increíble. Álvaro es medio planero. Voy a Buenos Aires a 17 pesos. Voy hasta lo de mi novia, 2 pesos. Espectacular. Qué bien. Sí, de la nada, de un día para el otro, yo no pedí nada. Ay, entré a ver si era mi SUBE. Está. Mía, es mi SUBE. Accidente del planero. Ay, no, estoy tan contento. Eso tiene que tener alguna explicación. No, te juro, ¿no? Bueno, no sé, no, yo no. Yo no hice nada. Yo tengo las manos limpias. Un regalo qué de. Qué bien, qué bien. Hay que pedir. De año, no sé qué fue, ¿no? Habrá que caminar, habrá que salir en bicicleta, habrá que, no sé, robar un auto. Me gusta mucho la bici, pero en invierno hace mucho frío. Sí, eso es verdad. Mucho frío y te pasa. A mí me gusta que andar en bicicleta con frío, ¿eh? A mí me pasa mucho que me abrigo todo y me transpiro todo. Sí, entonces sí. Llego al trabajo. No importa cómo hace, salgas, siempre vas a llegar chivado. Y esa transpiración me hace que me enferme. Y no es negocio. No. Claro, gastás más en los remedios que en no, el colectivo. No, me siento mal, voy igual. ¿Sabés en qué se me va el sueldo? En vez de en la SUBE, en los pañuelitos Kleenex. No, son muy usados pañuelitos. Ahí soy el rey. A veces siento que mantengo a la empresa. Cuando baja la bolsa. Kleenex? ¿A no, cheese no compras? No, compro. Suave, no sé. Hay ahora. Ter suave. No me acuerdo las marcas que compro. Yo compro a cheese a los nenes de la calle. me gustan las marcas que son onomatopeyas. Sí. Como cheese. Genial, es muy buen nombre a cheese. Es bueno. El otro tweet que ahora es lo que, Álvaro iba a hablar. Puedo decir una cosa antes del anterior. Que ojo a todos los que tengan pensado hacer la gran Chino Grafín y aprovechar su tiempo libre ganando plata con el auto. No se inscriban a Uber porque te caga. ¿Por qué? Porque te hace cobrar muy barato. ¿Viste que Uber es barato? Bueno, ¿a quién le sale barato? ¿Por qué es barato? Porque el trabajador ese gana muy poco. Entonces es negocio. ¿Vos sos taxista, Santi? No. ¿Y no nos enteramos? No soy taxista, pero cuando empezó la moda de Twitter, de Uber, le pregunté a uno en Twitter que se sumó a ver qué onda y duró 2 semanas porque dice que no le rendía nada el dinero. Mira. Que apenas cubría la nafta y un poquito, un puchito más. Mira, capaz es para países del primer mundo ese tipo de sistemas, ¿no? No sé. Pero es barato. El segundo tweet es de arroba Julia Kaiser, que esto es sobre lo que iba a hablar Álvaro, y lo interrumpí porque va a tomar la segunda mitad de esta sección. Che, no la encuentro en Twitter a Julia Kaiser. Está arriba de todos, Álvaro. ¿Es esta? ¿No es esta? Sí. No, mirá, si tuiteé en inglés. Ah, bueno, entonces estamos dando New York City, Paris, Detroit. Esto es muy turbio. Es que tiene que estar el link ahí. Bueno, no importa. Capaz la habré visto mal, pero una chica tuiteó lo siguiente: ¿quién no sueña con una espeluznante demostración de machismo como regalo de San Valentín? Y abajo había una foto, que esto es algo nuevo porque generalmente tratamos de rescatar los tweets que son solamente texto, pero este tenía abajo una foto de Hay algunos con fotos que valen mucho la pena. Sí, sí, mucho, pero mucho. No los podemos reproducir acá. Sí. Salvo que los retuiteemos, no sé. No, a mí me gusta hablar de fotos en radio. Bueno. Y de películas y de, bueno, de cosas visuales. Y de algo gusto. Claro. Y olfativas. Y aguanten los sentidos, me re gustan. La foto era un pasacalle que se vio en Plaza Italia. Que decía, si como romántico, ¿no? Porque hoy es el día de San Valentín. Si no sos mía, no sos de nadie. Decía el pasacalle. Y bueno, trajo mucho revuelo estos pasacalles porque no parecía que no era el único ese. Sino que en Capital también había, en otras calles, y ahí... Yo tengo una duda también, Lázaro, porque estamos levantando la mano. Sí, Álvaro está levantando, levantó primero, yo como profesor tengo que dar la voz a él. No, pero él siempre habla, eso es un problema de las clases, que hay uno que levanta la mano pero es el que habla siempre. Sí, entonces, ¿quién tiene derecho a la palabra? Oh, misterio. El arroba es Juli Kaiser. Ah, misterio resuelto. Listo. En relación a los pasacalles... Ojo, porque aparecieron muchos y después aparecen otros que dicen de la línea, no qué sé yo, y yo me pregunto si no serán parte de alguna campaña, porque son muy machistas especialmente. Y estos digo, son parte de una campaña. Ah, ¿viste? Sí. Ay, tengo un sexto sentido. Sí, sí, Santiago, o te estabas haciendo el boludo o realmente... No, realmente me quedé pensando eso, digo... Yo les cuento... que me puse a investigar, o sea, a mí hubo algo que me impactó muy fuertemente. Fue lo siguiente, voy a contar toda mi historia en relación a este tema. A partir de 1987. A partir de, sí, no, pero fueron un par de horas, pero muy intensas. Resulta que una querida compañera acá de Radionauta, Martina Cleo Victuar, lo comparte en Facebook, uno que había sacado en Diagonal 74 y 50, ¿no? Firmado por un tal Lucas. Una frase, así un pasacalles. Al rato, en Twitter, alguien de Capital sube otro, firmado por un tal Ari, que era exactamente igual. Sí, tiene la misma tipografía. La misma tipografía, sí, una frase distinta, firmado por otra persona. Yo le comento esto a mi novia, y mi novia había tuiteado hacía 5 o 10 minutos que ella había visto, por 7 y 40, en el centro de La Plata, uno también firmado por Ari, que era muy parecido. Yo no había leído el tweet de ella, pero pensó que estaba hablándole por eso. Capaz Ari tenía dos relaciones al mismo tiempo. Claro, en dos ciudades diferentes. Entonces empecé a averiguar y ahí me resultaba muy turbio. Hasta que, bueno, finalmente alguien develó esto de que era una campaña. Pero fueron horas de... Yo no sabía qué era, si era una mafia, si era algo sobrenatural. Al parecer era una campaña del Ministro de Desarrollo Social en contra de la violencia de género. Que no sabemos... O sea, causó revuelo, el revuelo que se pretendía, pero no sabemos si lo hicieron tan bien porque mucha gente sigue pensando que son carteles de verdad. Porque al parecer está del otro lado lo que dice, si algo así como Es del otro lado. Claro. De otro lado dice si. Ese es el problema de ver si todo por fotos. Esto, en realidad que no te ama, claro. Esto es violencia, bla. Pero, claro, hay gente que no vio el otro lado del cartel. Claro, porque van en autos, por ahí. Exactamente. O porque, bueno, van distraídos, por lo que sea. Y ahí se generó en el muro, en el Facebook de Martina, se generó como este debate donde también ella decía que no le parecía tan buena la campaña y otra gente decía que sí. Cristian Ponce, un conocido realizador cinematográfico de esta ciudad, decía que le parecía muy buena la campaña porque más allá de que, no sé, muy buena, pero que le parecía que incluso si la gente no veía, digamos, que era una campaña contra la violencia de género, que igual estaba todo el mundo hablando de eso, o sea que como de alguna forma funcionaba, bueno, claro. Muy polémico. Sí, de todas maneras resultaba como le resultó llamativo a Santiago sin saber que era una campaña, a todo el mundo le resultaba llamativo. Claro, yo vi solo una parte y dije, debe ser una campaña. Que en 2017, claro, vos ya estás muy curado de espanto. Que es en que es medio 2017, fácil, como medio, estaba ahí medio raro era. Sí, es raro que sigan existiendo los pasacalles en este año, ¿no? Ay, pero es re romántico. Y ahí pongo un pasacalle en la puerta de casa y ahí me da mucho miedo. Tan mujer como que te pongan un pasacalle, ¿no? Puede ser. Estás por ahí, en cualquier momento decís eso. Tenemos una mención especial también, porque siempre tenemos menciones especiales. Que hace menos de 2 años, en la puerta de Alto Palermo y auspiciado por el gobierno de la ciudad, lo que habían armado era unos tipos disfrazados de gente de la construcción que les decían piropos a las mujeres que pasaban para el Día de la Mujer. Así que estamos a años luz, parece, de esto, con una campaña de nación en relación a la violencia y yendo a algo bastante sutil, como es, qué sé yo, la relación de pareja, pero sí, no sí. En el golpe, sino en cómo posees al otro, ¿no? Me parece que está bien. Es que antes de enterarme que era una campaña, el pie para discutir el hecho de que todavía este año se siga tratando el amor como una posesión. Que también tiene que ver con un poco con la película de la que voy a hablar hoy. Que está todo conectado. Casualmente. No ¿sabés? Sé si es casualidad o causalidad, pero eso es romántica. Es romántica. Qué bien. Me encanta el amor. Sí. ¿Sabés cuándo odiaba San Valentín? Cuando tenía que hacer algo de mierda. Entonces me enojaba más porque ya estaba haciendo algo de mierda. Como preparar un final. Es una gran época para estar preparando un final. Pero sí. ¿Qué mierda San Valentín? Y lo que es una mierda no es San Valentín, es tu vida. eso es cierto, pero vos disfrutás San Valentín incluso estando soltero. Sí, a mí no me da igual, claro. Está bien, no, a mí me da igual. Claro, pero vos no estás soltero. No, pero me da igual, no, igual no hago nada. Sí, te juntás, haces como una especie de orgía. No, si van, invitaste gente. No. Qué bien hacer una orgía en San Valentín. Como, ¿es el momento para nosotros? No, es el momento para abrir la pareja, sí. Hacer una fiestota. A mí llegó una invitación a los ojos bien cerrados. Sí, no con, digamos más, dejémoslo en misterio. Tengo que ir con una máscara, eso sí. Solo con una máscara. Sí. Hay una mención especial que es de hace un par de días, pero me pareció rescatable. Gran tweet, ¿no? Arroba Janokis o Janokis con K y J dice: un Uber de abuelas, 2 puntos. Pedís un plato y te aparecen las abuelas de la zona que te invitan a comer eso a su casa. Ay, qué bien, me encantó. Sí, me gusta mucho, me gusta la idea. Yo en una época pensaba en hacer un kiosco a domicilio. Un kiosco de golosinas, tipo vas por la calle y vas tocando timbre. Y yo pensaba, si yo estoy en mi casa y ahí me tocan timbre para vender una golosina, ¿siempre compraría? Siempre. No sí, sé. Creo que existe igual los del libre de kiosco. Sí, pero yo voy a decir una cosa. Si bien nunca lo implementé, yo esto lo pensé hace mucho tiempo. O sea, como a los 11 años. Y después me enteré que existía. Siempre existía. Pero yo fui como una especie de pionero en esto. Que igual creo que es un negocio malísimo. Porque no, si fuera bueno, lo estaría haciendo más gente. Claro. Lo que pasa es que la gente no sé si quiere tener un kiosco adentro de la casa. O medio así. Porque estoy recordando un emprendimiento que era una caja que te dejaban en tu casa. Y vos sacabas lo que querías y la devolvías. Y pagabas solo por lo que sacaste. Es fácilmente corruptible, me parece, ese sistema. ¿Por qué? Y porque... Hay una lista de cosas. Te dan una caja con cosas y su lista. Todo es fácilmente corruptible, en realidad. ¿Qué sé yo? Podríamos hacer una votación para ver qué... Sí, yo voto al de Juli Kaiser. Al de San Valentín. Pasa que es como... Estaba bueno, pero resulta que no era... Sí, con el plot twist válido. Se lo cambiaron. Claro. Sí, de hecho lo borró. Ah, ¿lo borró? Sí. No, muy mal. Muy mal lo de borrar. No, yo el otro día borré un montón. Después aclaró que era toda una campaña, bla, bla. Una joyita para ti, Nelly. Sí. Yo votaría el del Uber de abuelas, pero es hace un par de días, así que voy a votar no, a Chino votamos, Graffin. Votemos al del Uber de abuelas. Bueno. Votemos al Uber de abuelas. Qué lindo ir a comer a la casa de una señora. Qué lindo las señoras. Soy medio fan de las señoras. No, yo todo a lo no contrario. Ser que sean suegra. No, yo no tengo nada con las suegras, pero la gente mayor no tengo mucha empatía en general. Y tampoco, sí me acuerdo, no una abuela, sino una amiga de mi abuela, que falleció, no mi abuela, sino la amiga, una persona que yo nunca le tuve mucho aprecio, que ustedes conocen un par de historias sobre esta mujer. Una vez fui a comer a la casa, y ustedes, no la audiencia, sino Guido y Santiago, una vez fui a comer a la casa, cuando vivía allá en La Plata, ya había vivido mucho tiempo en Ensenada, después se mudó a La Plata, fui a almorzar una vez, y fue como realmente la comilona, así, el almuerzo más agresivo de ofrecer cosas, eran como 4 o 5 platos, y yo tenía que comer todo, y tenía 12 años, y a mí me asustó un poco. A pero lo después, Bruce. Matilda. Exactamente, algo así, viste, que te meten comida hasta por las orejas y. No, después no he tenido tantas experiencias así, pero. Bueno, la comida de mi abuela tiene comidas muy ricas. La tortilla de papas de mi abuela es muy especial. ¿Qué cosa la gente que es agresiva con la comida y interpreta que si no querés más es porque no te gustó? Y no porque tenemos como un tope. Sí, estás por vomitar. Debe empezar a decir cosas desagradables para que la gente entienda. Tipo, no, mira, si me das más vomito. Entonces ahí la gente, bueno. Okay, okay. Eso es muy raro, que haya que comer tanto. No, está muy mal. Bueno. Han ganado las abuelas. Sí. Sí, las abuelas son lo máximo. ¿Canción? Sí. Creo que yo todavía no tengo la pauta en. Pero la tengo, la tengo en mi cabeza. No lo puedo creer. Bueno. Todos lo estamos viendo menos vos, así que no. Pero me voy a acordar, ¿saben? Porque como la producción, yo estuve un poco metido en eso. Me contaron. Tuve que. Cuando conté la cantidad de veces que salían las películas en la televisión estas canciones, me acuerdo que Watchmen, la de Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, salió 46 veces. Exacto. Ahora viene la de Kirk Douglas, Kung Fu Fighting, que ha estado en películas y programas de televisión unas 51 veces. Exactamente. Entre ellas, Kung Fu Panda. En Kung Fu Panda también. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them. Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip, and a kicking from the hip, everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Yeah. But they fought with expert timing. There was Funky Billy Chin and little Sammy Chung. He said, here comes the big boss. Hey, hey. Let's get it on. We took a bow and made a stand. Started swaying with the hand. A sudden motion made me skip. Now we're into a brand new trip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they did it with expert timing. Oh, yeah. Radionauta 106.3. La mañana está muy linda y acá hay muchos globos amarillos para reventar. Desde el lado del barro, desde el lado del barrio. Que no se ven en la tele, digamos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. 8 de marzo, Paro Internacional de Mujeres. Queridas mujeres, compañeras, sororas, desde la colectiva de mujeres artivistas Las Amandas, queremos invitarlas a participar de una intervención artística este próximo 8 de marzo. Nos reunimos el viernes 17 de febrero a las 19 horas en la rambla de calle 10, esquina 66, para compartir el dispositivo, ensayar y hacerlo crecer juntas. No estamos todas. Nos faltan las víctimas de femicidio, nos faltan las travestis asesinadas, las mujeres muertas y presas por abortos inseguros, las desaparecidas por las redes de trata, las víctimas de la explotación sexual. Podés consultar nuestra página de Facebook, Las Amandas, o comunicarte por mensaje privado con nosotras. 8 de marzo, Paro Internacional de Mujeres. Vivas, libres y decentes nos queremos. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Cállese, hombre horrible. No decimos que no. Continuamos con un nuevo bloque de Calle Sombra Horrible y creo que es la hora de conocer los viajes de Santi, los Santis de viaje. Antes voy a mandar saludos. Dale, me parece Quiero muy mandar bien. Saludos a Matías Di Pasquale, que sin él este programa no funcionaría, a Nano, a Mariano, que nos están escuchando, a Pedro Porta, ¿Nano a Mailén. ¿Nano y Mariano son la misma persona? No, son... No. Deberían ser. A Mailén, que seguramente también nos está escuchando, a Tania, que es mi amiga, y a mis papás, que no me están escuchando. Pero bueno, los mando saludos. ¿Pedro nos está escuchando? Sí. Pedro siempre nos escucha. Pedro nos escucha siempre. Tiene su... Y dice no todo lo que dice lo puedo decir al aire. No, está bien. Pedro es muy amigo de la persona que tal vez... continúa con nosotros más adelante, no vamos a decir quién es, pero... Hashtag misterio. Hashtag misterio, sí, es muy amigo y se va a sorprender y lo va a disfrutar. Lo hacemos para él. Pedro, hacemos este programa para vos. Me toca hablar de los viajes, he hablado de bastantes formas de viajar distintas. En este momento, hoy... ¿Cuántas formas hay de viajar? Muchas, ¿no? En depende. Tu repertorio, Santiago. Y porque... Si venimos hablando un montón, podés viajar solo, podés viajar con amigos. Lo digo de una buena manera, porque me sorprende que siga sacando ideas, bajando la olla. La última de mis ideas, que es mi preferida. Es tu último viaje. Y es mi último viaje, y es el que voy a hacer dentro de 8 días. Tu último viaje mental, ahora empieza el viaje real. Ojo con eso, es un gran punto de discusión, porque se puede estar medio viajando, quedándote en el lugar, ¿no? Cuando te quedás ahí... Medio... Sí, yo viajo todo el tiempo a lugares así, desde mi casa, no me voy de vacaciones desde hace como 5 años y viajo con mi cabeza. No, y también hay una forma... Viajar con imaginación. Es una campaña del PRO, es para campaña del PRO de la nación. ¿Cómo viajar sin moverte de tu casa con la imaginación? Y, por ejemplo, venís a la radio por un camino que no es el habitual. Claro. Ah, muy bueno. Claro. Mirás la fachada 14. De la casa. Yo en vez de ir por 9... En vez de agarrar 14. La diagonal en el camino más corto, venís todo derecho. Y ahí conoces un mundo nuevo. Hay toda una zona de La Plata que para mí es desconocida. Ir a Puente de Fierro a las 3 de la mañana. El mundo nuevo. ¿Qué? Ir a Puente de Fierro, al barrio Puente de Fierro, 3 de la mañana. Mundo nuevo. Sí. Mundo nuevo. Es un viaje de ida. Un viaje de ida, una aventura, una verdadera aventura. Pero sí es un viaje barato, relativamente barato. El que propongo, pero es uno de los más difíciles de conseguir porque tiene que ver con ir a estudiar afuera. Mm. parecido al viaje de la semana pasada? No, es muy distinto. Es muy distinto, sí, sí. Ah, listo, ya entendí la diferencia. Ahora vamos a nombrar las diferencias. Porque este es un viaje con todas las letras, es 6 meses mínimo. Mínimo, sí. O 2 años. Pueden o... ser 2 meses también, pero es una buena cantidad de tiempo. Más o menos, ¿sí?, un fin de semana. Y a veces termina siendo toda la vida. Claro, ahí deja. Mucho más que otros viajes. Y ahí deja de ser, claro, un viaje. Si morís en el viaje. No, digo, si te casas a ir, si te enamorás de alguien, más 2 años, ¿te enamorás? Eso no pasa, Álvaro. Sí, pasa. Mucha película de San Valentín. No, yo conozco, hablando de San Valentín. De hecho, el cine no nos enseña que siempre pasa, porque la medianoche, esa. ¿Cuál es la de antes del amanecer? Ellos se ven y después se van. Es verdad. También spoileé toda la película. Y después vuelven y tienen hijos. Y después hay 2 películas. Ay, basta, más. Spoileamos más películas. Voy a contar algo de Dobby la vida se real. Muere en Harry Potter. Bruce Willis estaba muerto en Sexto Sentido. Voy a contar algo de la vida real. Un amigo del secundario tenía una hermana, ¿no? Que se llamaba Marina, la hermana. Estudiaba en Bellas Artes, pintaba. ¿Nos interesan estas anécdotas? Muchísimo. Ah. Ella empezó chateando por no sé, ICQ o algo así, hace mucho año, tipo 2000 o 2001. Conoció a un tipo de Suiza, multimillonario. Ah. Año 2000-2001. Y él viajó para acá, se conocieron, se casaron. Después ella se mudó con él a Suiza, tuvieron un hijo, después se divorciaron. Pero... imagínate el salto de fe que hay que hacer, siendo que no se puede ver lo que vemos ahora, que podés ver fotos, hablar mil veces antes de conocer a alguien. Era muy arriesgado. Sí, sí. Ojo con el factor dinero en la anécdota. Multimillonario. Se casaron acá en Álvaro la carrera está de la buscando plata y... cómo salvarse un poco. Me parece que ahí está la fascinación. El padre de esta chica de Marina y de mi amigo Misael era fletero. El pibe era multimillonario. Se casaron y llegaron carroza a la Catedral de la Plata. Se casaron acá y se casaron en Suiza también, ¿no? Fue un descontrol. Yo si la pego, no sé. No. Querés ser tipo máxima vos. Exactamente. No estaba pensando en pegarla. Un poco sí. Este tipo de viaje la tenés que pegar. No es como ir a un congreso que siempre pagás cuando. Que es lo que hablábamos la semana pasada en tipos de viajes. ¿Sí? Que podría también llamarse un viaje laboral. ¿Sí? La gente que no está tanto en la universidad podría ser un viaje laboral, que es eso que dura poco, pero en el que viajás y te formás. Sí. Esto vendría a ser así, pero es muy distinto porque directamente haces una carrera en otro lado. Ah, una carrera como muy expresa, además. Muy compacta en poco tiempo. O si no, un intercambio. También entraría en este tipo de viaje. Sí, sí. ¿Sí? ¿Y cómo hay que hacer para conseguirlo? Eso me interesa muchísimo. Yo tengo mi teoría, mi forma de hacerlo. Te y conseguí uno. Bien. Mi forma es. Hay gente que presenta como propuestas muy bien hechas, muy elaboradas. ¿Y qué pasa? Muchas veces no queda, porque para mí es mejor presentarse a muchas cosas. No a pocas bien, sino a todo lo que hay. Tengo que tirar entras en relaciones internacionales. Una caña de pescar. En relaciones internacionales de la UNLP y de tu facultad, de todo lo que hagas, y ves las que te parece que podés presentarte. Si reunís los requisitos, te presentás. ¿Eso aplica para el amor también? No, en el amor soy muy pelotudo, porque... estuve charlando en terapias que todo lo que tiene que ver con el deseo, me pongo mal y me sale para el orto. ¿Qué vas a hacer con terapia ahora que te vas? ¿Vas a seguir yendo allá no? No voy ni a seguir yendo allá. ¿Terapia en portugués? Ni a hacer terapia por Skype. Bueno, ¿cómo se dice terapia en portugués? Terapia. Hace sound y terapia. ¿Terapiña, no? ¿Terapiña? No. Yo siempre pienso de todo. Terapao. Claro, ¿no? Bueno, terapia también. Hay muchas palabras que terminan así en IA. Y no llevan acento. Yo conozco muchas personas, muchas, que han viajado gracias a estos tipos de viajes subsidiados en gran parte, a los siguientes destinos. Alemania, Francia. Ahora una chica que conozco está en Canadá, que supongo que la conoces. Ana, sí, Anita. Le mandamos un saludo. También a Brasil, bueno, vos anteriormente... todos los destinos del mundo. Es que la carrera, ciertas carreras tienen ciertas como tendencias a ciertos lugares. Por ejemplo, sociología es una fija México. Ah, y antropología dan buenas para ciencias sociales. Para México. Ciencias sociales, México, filosofía, antropología, México es fija. Yo le estoy grabando unas entrevistas de una chica antropóloga acá de La Plata que está en México y me manda entrevistas a mexicanos, a un pesca, un tipo que trabaja en una pescadería, por ejemplo, y todo habla en mexicano. Y ella le cambió mucho el acento, porque te cambia el acento. Sí, maravilloso. En letras es muy común la a Erfurt, en Alemania. Alemania, hay mucha gente que se va a Alemania. Así que sobran las becas. Hay veces que sí, sí. Hay cuatro lugares, se presentan tres personas, viajan las tres. Y con un perro. Control. Y pueden llevar a alguien más. No estaría, yo llevaría a mi gato, claro, la verdad, ¿por qué no? Lo drogás y lo metes en el avión. Lo dejaste un día y casi se muere. Sí, sí, sí, eso. El otro día después decían, no, porque realmente Álvaro faltó porque tenía que faltar. Si subiera a internet, no a Instagram porque no tengo, a Twitter, a Facebook, la foto del piso de mi casa lleno de sangre. Por mi gato de la semana pasada, que igual está muy bien. A mí ahora. Lo que me dijeron es que exageraste mucho en redes sociales el hecho de que no estabas. No, el programa este en el que no pude ir. No, lloré un poco, hice una escena. Basta de lágrimas. Eso sí. Obvio. Yo y ahora que capo, dejo terapia. Me hice muy el capo. ¿Lloraré en redes sociales? Espero que no. Sí, para mí sí. Pero no llorar en redes sociales y no hacer demostraciones de afecto tipo... Mi amiga, que la quiero tanto, que eso no quiero tampoco. ¿Puedo hacer una pregunta muy estúpida? Sí. Vos tipo vas allá y tenés Tinder, sí, Tinder es de todas partes. Sí, obvio. Muy estúpida. Ah, listo. Porque funciona con GPS. Claro. Qué genial. Estábamos hablando de esto. Perdón. Entonces, mi técnica, presentarte a todo y no hacer tan buenas presentaciones. Hacés lo que podés, porque te presentás a todo. Es medio una lotería. No tiene que ver tanto con las capacidades de uno, sino con la suerte que vos tenés. Si te presentás, algunas veces ves, sale. Sí, por cansancio ganás. Y que es genial que esa red te empieza a conectar con gente que no está viajando como vos. Entonces conoces el lugar de una forma distinta. Si vos estás solo viajando, conoces gente que está solo viajando. Y te empezás a mover en un mundillo un poco chiquito. Sí. ¿Sí? ¿Y dónde te hospedás generalmente? La otra vez... Yo ahora, en una semana, esto es lo que quería contar. Me voy a una beca así en una facultad. ¿Por mucho tiempo? Por 2 años. Te vas medio al Mato Grosso, como en el medio de la selva. Medio en el medio de la selva. Antes, cuando hice un intercambio de grado, me iban a buscar al aeropuerto, me dieron un lugar para vivir, que yo ahora no. ¿Tenía un cartel de un señor en el aeropuerto que decía Abel? Sí. ¿En serio? Sí, me fueron a buscar con un cartel. ¡Qué cheto! Y ahora nadie me irá a buscar a ningún lado. ¿Qué hice con...? La que va es ir a un hostel e ir buscando. Yo pensaba hacer eso, pero contacté a una chica por Facebook que va a la universidad. Y ella me ayudó. En realidad contacté a un chico. Él me ayudó a conocer a esta chica que necesitaba alguien para vivir en su casa. Y voy a la casa de una chica. Muy simpática. ¿Unos días y después buscas otro lugar o te quedas ahí? No, me voy a quedar ahí. Ah. El plan es quedarme ahí. ¿Vas a pagar alquiler? Algo clave. Sí, obvio. Mitad y mitad. Saber el idioma. Hay que prepararse un poco, digamos. No, si querés ir a Alemania, te recomendamos empezar a estudiar alemán. Así que francés. Todas esas lenguas que no sean inglés sirven. Sí, los que sabemos solo inglés, además del español, estamos medio... cagamos fuego. Bueno, hay que ponerse a estudiar. Por ejemplo, ¿cuánta gente...? Pero yo no quiero estudiar otro idioma. Sí, hay que estudiar idiomas. Ya tenía una carrera para estudiar, tengo que estudiar otro idioma. Sí, pero por ejemplo, ¿cuánta gente, no pensando en idiomas que uno por ahí un poco más domina? No, por alemán, la verdad que es medio complicado, a menos que te dediques a eso. Italiano. Alemán está muy bien estudiar. No, está buenísimo. Pero digo, por ejemplo, Italia. ¿Cuánta, se me ocurrió, cuánta gente conocen que se haya becado de Italia? Nadie. Sí, yo conozco. ¿Sí? ¿De letras? Sí, de sociología. Y hay unas becas muy buenas. De, no me acuerdo cómo se llama, el coso, pero hay para ir a Italia. Las becas del coso. Y vos sos medio como dueño de parte de Italia, ¿no? Yo no. Yo tengo gente en España. Les conté que hay un pueblo que se llama Bretal en España. Ah, eso era lo que estaba pensando. Sí. Y allá viven los Bretal, los primeros Bretal, los Bretal de verdad. Y sí, hay parte de mi familia que fue y los conoció y todo. Parece que... Que gente, bueno, tan buena como yo, ¿no? Así maravillosa. Pregunta, si te vas a un lugar, ponele 6 meses, 1 año, 2, y no terminás recorriendo mucho, ¿sí? Y después volvés, ¿se considera un viaje? Sí, pero se considera un boludo también. Bueno, depende. Depende. No, depende, si te tenían atado estabas todo el día full, pero no podés viajar un poquito. Para amigo. Mí hay que viajar siempre un poquito. Pero aparte estás en Europa, estás en un micro cualquier parte. A 11 pesos. ¿11 pesos? Estás en otro país. Estás en Inglaterra, Francia, ping. Sí, acá te lleva Ensenada 11 pesos, pero bueno. Bueno, no menospreciemos. Páginas de internet interesantes. Work and Travel. Ah, hablamos de Work and Travel. Work and Travel para ir a, por ejemplo, tenés unos meses libres, vas a y juntar trabajás Cubis en un lugar. A Nueva Zelanda, yo no, conozco. Ah, sí, pero no necesariamente ellos. Yo pensaba, por ejemplo, decís, bueno, no tengo nada para hacer en el verano, voy y trabajo acá en Colonia, en un hostel, y estás ahí medio de vacaciones, medio te dejan quedarte. Es interesante. También cuando estás haciendo estas... alguna pasantía, decís, bueno, tengo un mes libre, ¿qué hago? Bueno, me instalo ahí en un lugar, está bueno para quedarte sin pagar y tampoco sentir que debes algo, como en ese de Couchsurfing que hablábamos de que quizás había algo ahí de por medio que se mezclaba entre Tinder y Couchsurfing, te podías sentir incómoda o incómodo. O directamente una situación horrible, desastrosa, horrible, desagradable. Inolvidable. ¿Y cuál dije? Ah, Airbnb. Esa es buena. Airbnb. Air de air. Ah. B, N, B, no importa. Ustedes ponen significa... mal en Google y Google te lo encuentra. Ok. Y ahí hay buenas cosas para alquilar. Gente que alquila parte de su casa, algo ahí, que está bueno como opción a los hoteles y a los hostels. Bien interesante. Creo que B&B significa que es bed and breakfast. O sea que... te ofrecen una cama para quedarte y un desayuno. Y aire. Bien. ¿Qué? Y aire. Claro. Muy inteligente, muy interesante, muy bien. Bien, y un tema interesante de cuando vas a estudiar a otro lugar, tengas una beca o te anotes en un curso o algo, es que puedes sacar una visa que te deja estar un montón de tiempo en un país, que es bastante engorrosa porque tenés que presentar muchos papeles. Pero después te puedes quedar de legal un montón de tiempo en un lugar, que es algo que pasa muy poco, sobre todo en la gente que viaja, que quiere viajar por un tiempo largo. Más de 3 meses en un país no te puedes quedar. Esta visa te da ahí la posibilidad de sacar algo más que no sea de estudiante. Está bien interesante. Yo le recomiendo a la gente que se presente a todo. Esa es mi recomendación para el día de la fecha, que vale mucho la pena. A no ser... nadie logró nada sin ser un poco caradura en realidad. Hay que ser... sí, claramente. Ojo, hay una advertencia para la gente que está en pareja. Si te vas a un intercambio de 3, 4, 5 meses o más estando en pareja, hay muchas posibilidades de que la pases para el reverendo Jete. Así lo voy a decir. Y que te separes también. Los dos. Sí, yo fui a... los cuatro. Hace varios años. La pasan bien. Fui a Brasil como 4 meses y había una chica del equipo suiza que estaba de novia. Era la única que estaba de novio. Estábamos todos de fiesta, paseando, qué sé yo. Ella se sentaba en el colectivo, miraba por la ventana y lloraba. Ah, bueno. Pero, eso ya es muy triste. Claro, sí. Dio una de las imágenes. Pero capaz era una depresiva o algo. Extrañaba. Era neutral. Es que extrañás a todo ella. No es lo mismo. Yo ahí no lo recomiendo, no estar en pareja en la Argentina. O te separas una semana antes. Sí, sí. Eso ahí hay un ojo con presentarte a todo. De hecho, es una gran excusa y te querés separar y no sabes cómo hacer. Sí. Buscás una beca. No. Empezás a aprender alemán. Claro. Hoy estás un año aprendiendo alemán, después estás un año aprendiendo otra beca hasta que te sale una. El gran una. Día para separarse. Sí. O para regalar flores también. Que... o para ir no les traje flores, chicos. A Falkner. ¿Cómo? No les traje flores. No, ¿trajiste cerveza, chocolate, algo? Todo. Traje todo. Bueno, ¿vamos con una canción? Les sí. Quedó clara mi recomendación. Clarísima. Perfecto. Estuve anotando todo. La próxima canción que fue reproducida en películas y series unas 55 veces, entre ellas en Forrest Gump, es de Lynyrd Skynyrd y es Sweet Home Alabama. 1, 2, 3. Singing te calentás, no podés pensar. Es para creer, porque los judíos no son de andar viendo cualquier cosa. Ah, sí, sí. Y sí, porque cada uno ve lo que puede. Repetí lo que te digo. Una palabra de más, un silencio equivocado, y te vas de acá en una funda. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Cállese, hombre horrible. Discutimos la sutil diferencia entre ñoño y nerd. Martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta, FM 106.3. Continuamos una vez más con otro bloque de Calle Hombre Horrible. Antes de proceder a la sección de la película del día, quería mandar dos saludos, si me permiten. Mande. Me encantan los saludos. Sí, es como ayuda a distender un poco. Y además, reconoces, es como que nos encanta que se comuniquen, que nos digan que nos están escuchando, porque no nos sentimos solos. Y si no les decimos nada por el aire, ¿para qué nos dicen? Claro. Quería mandar dos saludos a dos amigas que son oyentes bastante fieles. Una, a Merlina, ya es bastante conocida en este programa. Sí, sí, sí, sí. Que dijo no haber tenido una buena experiencia con el Airbnb. No me explicó por qué, pero no la tuvo. Ella está en España. Está viva, eso es muy importante. Sí, está viva. Tan mala no fue. Y otra vez a Lucena, otra amiga que siempre nos está escuchando y nos manda saludos y pidió que la saludáramos porque si no se indigna. ¿Qué Luciana es? Salazar, ¿no? No, no es Luciana Salazar. Ah, tampoco es Luciana. Álvaro sería Pilato. Amigo de alguien que conoce a alguien. Claro, que... sí. Tampoco es Luciana Franco, que hoy no está operando. Pero eso entrará a Luciana. Bueno. Dejémoslo ahí. Me encanta el misterio. La película del día. La película del día, en esta sección mal llamada o bien llamada películas de raras que pueden o no estar en Netflix, la doy, está en Netflix. Ah, me encanta, me gusta más. Así que ya la pueden buscar, la pueden empezar a buscar. Se llama The Duke of Burgundy. Sí, fácilmente traducible como El Duque de Burgundy. Como... aunque acá capaz que le pusieron No, algún cualquiera. Otro no sé cómo, nombre. No sé cómo le pusieron porque nunca se estrenó acá comercialmente y no tiene traducción Netflixera. Claro. Dice The Duke of Burgundy. Qué raras las traducciones netflixeras, están muy mal. Sí, porque además a veces tiene. El cartel tiene el afiche de la película tiene un nombre, la traducción de Netflix es otra y la original es otra. Sí, como en Desperate Housewives es así. ¿Cómo es? Ay, volví a ver Desperate Housewives. En Netflix te dice esposas desesperadas, en el afiche dice amas mujeres de desesperadas. Amas de casa eres. No, eso no lo dice. Así era en Sony. Sí. Cuando yo lo veía. De acuerdo. Bueno, esta película, no, yo no la vi, ya voy avisando. Vi la anterior. Una película que no vio Álvaro. No, vi la anterior de este Peter Strickland, que fue bastante conocida en su momento. Ah, sí, te la iba a mencionar. Sound Studio. Sí, te la iba a mencionar porque es sobre Yalos. Exactamente, tiene alguna relación ahí con el Yalo. Y yo pensé que esta de Duke of Burgundy era posterior a Barbarian Sound Studio, pero no, es. Yo pensé que era anterior, pero es posterior. Claro, posterior. Y también un dato para gente que nos está escuchando. Para Maylen, que nos está escuchando, que ella es muy fanática de Björk, y Strickland tiene un recital de Björk, Biophilia Live, que de hecho yo lo bajé y creo que nunca lo fue a buscar a mi casa. Lo dirige Peter Strickland. Interesante. Interesantísimo. Datos que no sabía sobre el director de esta película, que es una película que en muchas oportunidades resulta ser algo engañosa y a la vez misteriosa. Como bien decía Álvaro, la dirige Peter Strickland y en esta película no se especifica nunca cuándo ni dónde transcurre la acción, aunque sería atinado decir que posiblemente sea alrededor de la década de los 70 en alguna zona rural británica. Al menos eso es lo que pudimos interpretar desde la producción. Sin embargo, no es del todo importante saber el tiempo y el lugar de los sucesos porque la historia de amor que aquí se cuenta trasciende toda época, Santiago. The Duke of Burgundy. Acá sí. Es de las películas que recomendás que tienen solo 3 estrellas. Nunca vas a ver una película de 5 estrellas, recomendada por mí. Incluso Killer Clowns tal vez haya tenido menos. Porque habla la gente con el cine. ¿Hay lesbianas o no? Porque después me dice, si te gustó, te gustaría. Y todas películas de lesbianas aparecen. Infinity dice gay erotic. entre los tags en Film Affinity, así que calculo que es dice día... gay barra lesbian y otro tag erótico. El día de San Valentín es un poco tortillero. ¿No les parece? Como que de todo lo romántico, ¿qué es lo más romántico? Una amor, pareja de el amor torta. Lésbico. ¿Qué, ah, puede ser, no lo había qué admirable. Es bastante genuino para mí. Sí, sí, como que se enamoran, se van a vivir juntas y son realmente felices. Yo no podría hacer eso tan rápido nunca. Dame dos años, para un año por lo menos, para enamorarme de verdad y decir, bueno, tenemos una relación firme, pero ni en pedo vivo con vos. Bueno, estas dos mujeres no viven juntas, pero casi. Esta particular obra trata sobre... como ¿hay pezones? Bien dijo Santiago, dos mujeres. No hay pezones. Ahí le estoy diciendo que no a Santiago. Cynthia, interpretada por... Sidse, nombre raro, Sidse Babette Knudsen, y Evelyn, se llama Kiara Dana la actriz. Actrices poco conocidas. Y la tirante relación que mantienen estas dos. Cynthia es una tímida y reservada mujer de mediana edad que todos los días se dirige religiosamente con su bicicleta a la casa de su empleadora Evelyn, quien la trata con frialdad. Evelyn es una experta en la, y lo tengo que leer, lepidopterología, que adivinen qué es. ¿Qué? ¿Leptidología? Es lepidopterología. ¿Algo es de la piel? ¿De la epilepsia? Es... Pará. Si lo leíste no vale. No. Es el amor por el... los codos. No. Difícilmente eso sea algo que se pueda estudiar, pero la lepidopterología, de ahí viene la palabra helicóptero, supongo. Pero no es el estudio de los helicópteros. Es el estudio de las mariposas. Ah, porque los lepidópteros vuelan o algo así. No sabemos mucho de mariposas acá. Pero bueno, acá en esta película hay muchas mariposas y no son tan importantes en la trama, pero es útil para la cinematografía. Hay como escenas bastante... Y son metafóricas también, como muchas veces pasa. Sí, eso. Son simbólicas. Simbólicas. Y de ahí proviene el nombre de la película, ya que el duque de Burgundy es el nombre coloquial que lleva a la especie a Meares Lucina. O sea, no hay un duque de Burgundy en la película. Eso es importante. Ahora, eso es bueno. No hay un duque porque, bueno, ahora lo voy a decir. Alguna particularidad de la película. Al principio es fácil interpretar a Evelyn como una suerte de villana por el trato que le da a Cynthia, que se presenta como una persona frágil y sumisa, sometiéndose a todos los castigos que su jefa le impone a causa de su ineficiencia a la hora de mantener la casa limpia. O sea, los primeros 20 minutos, vos decís, esta Evelyn es una forra. Sí. Por la manera en que la trata esta otra chica, que es muy, muy sumisa. Muy sumisa, y quédense con esa palabra. Pero ahí es cuando se empieza a dar ciertos giros en la historia que llevan al espectador a cambiar de opinión constantemente sobre quién es realmente la que tiene el control de este vínculo. Porque la relación entre Cynthia y Evelyn es especial. En una tengo época. Un déjà vu. O ya me hablaron de esta película y me la recomendaron, o simplemente es que tengo un déjà vu. Pero me dan muchas ganas de verla. ¿Viste cuando tenés un déjà vu de que tuviste un déjà vu? Es como un déjà vu al cuadrado. Ya la viste, ya te pasó con una. No sé si la había visto. No la había visto al final. Había leído mucho sobre esa película y no la había visto. Estaba hablando de Un cadáver para sobrevivir, que me encanta. Me encanta que vaya alguien a mi casa y decir, veamos esta película, que sea una de las películas de Guido. Y quedo como un campeón. Porque es como, mirá la película que te voy a hacer ver. Y es como buena, pero a la vez atrevida. Y esta es muy atrevida. Allá en Brasil vas a poder ver de vuelta todas con gente nueva y desconocida. No, sí, con todas las que me recomiendan. Tenés que inventar historias muy extrañas sobre nosotros y sobre este programa. ¿Vos qué crees? ¿Que sea un pelotudo? No. Ya bastante con decir la verdad. Un fantasma. Hola, ¿cómo ser un fantasma? By Álvaro Bretal. Voy a intentar ser lo más común del mundo siendo como soy, lo cual va a ser un poco difícil. En una época donde el inconmensurable éxito editorial y fílmico de 50 sombras de Grey ha puesto de manera muy pobre las relaciones sadomasoquistas y de dominio y sumisión en el centro de atención, una mirada refrescante y más fiel del tema, como la que da The Duke of Burgundy, es también recibida como necesaria. Si pareció mucha información en un poco tiempo, estaba hablando de que la película trata sobre una relación sadomasoquista entre dos mujeres. Lo veíamos venir. ¿Sí? Sí, porque sí. Cuando dijiste... sumiso, presta atención. Bueno, sí, es sí, como sí. Que fiando, los oyentes atentos. Esas cosas y fueron señales medio. Sí, sí, como medio. Igual volvió 50 Sombras de Grey, ¿vieron eso? No. Sí, sí, 50 Sombras más oscuras. Una secuela. Parece nos podría está, auspiciar 50 Sombras está, más oscuras. La está rompiendo en la taquilla. ¿Sí? Sí. ¿Vos fuiste? Vamos. Me falta ver la primera. No. No voy a verla. Aquí no se verán látigos, ni cuero, ni escenas de sexo que carecen de todo sabor. El erotismo de esta película pasa por otro lado y se centra en quizás la zona más erógena del cuerpo humano, el cerebro. La relación entre estas dos mujeres pone el acento mucho más en el juego de roles que en el acto sexual en sí. Por otra parte, The Duke of Burgundy tiene la particularidad de ser una película con un reparto exclusivamente femenino, aunque irónicamente está dirigida por un hombre. Eso es algo que tenía dudas a la hora de escribir esta columna, porque pensé, en mi memoria, pensaba que la había dirigido una mujer porque eran todas mujeres. O sea, no se ve ni un hombre en toda la película, por eso no hay un duque. Claro. Simplemente. Andas, y para mí, me imagino, detrás de cámara, todos hombres. Puede ser. Es posible. Por ahí termina siendo como Las ahora y Wachowski, que Strickland en realidad es mujer. Y nos enteramos en un tiempo. Me gustaría. Puede pasar. No muchas otras personas se ven en las casi 2 horas de duración de la cinta, excepto Evelyn y Cynthia. Pero las pocas escenas donde esto sucede también son mujeres. Esto es sin duda alguna hecho de manera deliberada, ya que pareciera que la intención del director es demostrar cómo una sensualidad tan armoniosa y simétrica, aunque a la vez poderosa, como la que se ve en la película, es imposible de alcanzar en un universo hegemónicamente masculino. Es una interpretación que le doy yo igual, ¿no? Porque no está escrito... Bueno, está bien, lo decís vos. Y si yo lo digo debe ser cierto, ¿no? Porque... Es válido. Es mi sección. Es de esta manera como The Duke of Burgundy se erige como una historia de amor alternativa, pero no por eso menos apasionante. También, al ser entre dos mujeres de mediana edad, escapa a los clichés cinematográficos del Hollywood plagado de romances heteronormativos jóvenes y candentes, como en La La Land. Porque estas no son... Está bien que sean... ¿Vieron La vida de Adele? Sí. Que es también sobre una relación entre dos mujeres, pero estas son jóvenes. La de vida bastante de Adele. Bastante joven. Sí. No la vi a La vida de Muy Adele. A propósito, como sí. El casting. Así. Sí, la vi. Sí. Parece que la pasaron bastante mal en la filmación de las escenas de sexo. Sí. Porque sí, el director era medio asco. Bueno, pero estas dos son como mujeres más grandes, que pueden pasar por no sexys en el ojo de... Igual es una película británica, así que no es hollywoodense. Pero los sentimientos y sensaciones que hay entre este par son genuinos y reales, sin la necesidad de mostrar exuberantes montajes sexuales a la Gaspar Noé para demostrarnos que el amor se demuestra de mil y una maneras diferentes y que es capaz de resistir el paso del tiempo siempre y cuando sea con respeto y con la safe word indicada. Ese cierre. Un cierre acá, a lo brutal. El zapato de Erso nos dice qué significa bien Lepidoptera, ya lo dijimos. Lo que me quedé pensando es... ¿El estudio de las mariposas? No, pará, porque él dice que Lepis es escama y Teron es ala. Y yo me quedé pensando, Teron es una palabra claramente griega, no latina. Sí. Ahí está. Porque iba a decir... Primero pensé, ¿cómo sabe latín? Y después digo, esto no es latín. Qué raro, ¿no? Siempre los animales se usan nombres más griegos, más latinos que griegos. De esas cosas que nos interesan a nosotros. En realidad, en lo que se llama la nomenclatura binominal, siempre son nombres latinos. Pero acá no. No, porque... Entonces, si querés decir ala en griego, es Terón. Terón. Y por eso el pterodáctilo. Como Charlie, Terón. Debe ser Terón, ¿no? Sí. Me suena más a Terón, no sé. Así estamos hablando de The Duke of Burgundy, que... Bueno, es una película sobre sadomasoquismo, pero no como 50 sombras de Grey, que según los expertos de este tema, yo no conozco mucho, parece que está presentado de una forma medio banal y poco fiel a lo que realmente... Muy edulcorada. ¿En 50 sombras de Grey o en esta película? No, en 50 sombras de Grey. ¿Y sí? Si no, no la recomendaría. Bueno, pero hay películas banales que son tan lindas. Como La La Land. Como La La Land. Qué hermosa. Bueno, recomendamos entonces... ¿Puedo seguir recomendando La La Land? Sí, sí. Total, vayan al cine a ver La La Land. Es linda. Bueno. A ver, está enojadísimo. No. Recomendamos The Duke of Burgundy. Yo la voy a ver. Para la semana que viene prometo verla. Me dieron muchas ganas de verla. ¿Cómo? Me dan muchas ganas de verla. Vamos a verla. Vamos, pará. ¿Cuándo? No sé, vamos a arreglarlo ahora el sábado en la fiesta. Si se pone un embole, si vamos nosotros nada más. Vemos la película, dale. No sé si... A mí me gustó, pero también por todas las menciones, las cosas que menciono. Porque no es tan gráfica como... Porque al parecer, hoy en día... Para hacer una película que trata sobre vínculos sexuales o románticos amorosos, hay que meter muchas escenas de sexo, como no sé, como hace Lars von Trier, como hace Gaspar Noé. Y no sé, no me parece necesario. Acá era como todo más que estaba, ¿cómo se dice? Sutil. Sí, más sutil, más implícito. Uh-huh. Y bueno, como para escapar un poco a todas esas escenas de sexo que mencionábamos el otro día con Santiago, que es una película que pueden ver con sus padres. Ah, qué bien. Abuelas. Tranquilizador. Sí. Me encanta la canción que vamos a escuchar ahora. La canción que vamos a escuchar ahora, reproducida unas 75 veces, entre ellas en la película American Psycho del año 2000, es de Katrina and the Waves y se llama Walking on Sunshine. We'll be right back. 106.3 Radio Nauta. Cállese, hombre horrible. En este programa, Guido es el más alto por primera vez. Cállese, hombre horrible. Aparentamos humildad, pero nos sabemos mejores que toda esa manga de giles. Los martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta FM 106.3. Seguimos con Calle ese hombre horrible. Estamos asustados cuando se prende la luz porque en este programa hay muchos secretos. Y estás hablando de cualquier cosa y de pronto capaz que sale al aire. Cuando se, prende la luz es como cuando prendes la luz en el baño y todas las cucarachas salen corriendo. Hay que hacer Calle ese hombre horrible upside down estilo... Imposible hablar cuando está sonando esta gran canción. Perdón que te interrumpí, Santiago, pero está sonando la canción, el One Hit Wonder del día. Ahora sí puedes seguir hablando. No, que tenemos que hacer tipo Stranger Things, el upside down de este programa, con todo lo que hablamos cuando no estamos al aire. Va a ser un golazo. Sí, yo no sé, yo creo que ese día a mi gato le van a sacar las bolas de vuelta. Si el único que dice, el que tiene más cosas ocultas y prohibidas sos vos. No, por eso. En realidad eso justamente pasa. Guido y yo decimos todo al aire y Álvaro tiene un mundo oculto. Es un tipo oscuro. Que implica relaciones amorosas, prácticas sexuales alternativas, historias raras de la fetiches, familia. Prácticas extrañas. Sí, sí. Y eso que el preso del día, no quiero adelantarme, pero me estoy adelantando, una locura. Pero ahora estamos con esta otra sección que me gusta muchísimo, que se llama One Hit Wonder. Esta canción se llama Tap Thumping. Uh-huh. ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá decir? Y es una banda que se llama Chumbawamba. Me encanta ese nombre. Que es, bueno, ya les voy adelantando que no tengo la más puta idea de qué significa Chumbawamba y que ellos tampoco, o dicen que tampoco. Yo tenía la impresión, así escuchando, leyendo cosas en internet, que el nombre Chumbawamba se le había ocurrido al cantante en un sueño. Puede ser. ¿Por ahí anda? No sé, yo lo que sé es que siempre han dicho en entrevistas como que... surgió así, medio de casualidad, pero nunca hubo como una explicación tan clara. A diferencia de Tap Thumping, que sí tiene una explicación muy clara. Igual tiene onda ese nombre, Chumbawamba. Tiene onda, sí, ese... Chumbawamba. Me salvamos que a Graciela Wamba. Es una fija del One Hit Wonder que siempre levantan. Son canciones que levantan, que te ponen buena onda. Creo que es una clave para que sea un hit. Sí, a mí me pone de bastante buen humor esta canción. Porque es como que empieza, no empieza tan arriba, pero se pone bien arriba. El estribillo es un... Te dan ganas de bailar. Sí, sí. En la sección One Hit Wonder, o sea, es esta que estamos ahora, seguimos en Europa. O sea, no nosotros, a mí ojalá yo esté en Europa, no, la canción. Porque en Europa es todo mejor. Y yo creo que sería mejor, yo. No sé si Europa es mejor. No, es mentira. No sé, para mí sí. En este caso, en Inglaterra, más exactamente en la ciudad de Burnley. Burnley, el dato de Lancashire. Burnley, Charlie, Moe. Pasamos del Duque de Burgundy a Burnley, condado de Lancashire, Inglaterra, donde a comienzos de los 80 nacía una banda extraña con un nombre que no se quedaba atrás. Nos referimos a los Chumbawamba. La canción más conocida del grupo, que contó el grupo, ¿no? Contó con muchas formaciones y muchos miembros en sus más de 30 años de existencia. No es como por Ilu Vega, que sacó 3, 4 discos y desapareció, o Scandal Young, que peor porque se murió. No, en el caso de Chumbawamba, duraron mucho más después de la canción y antes. Esta es la canción más conocida, la que estamos escuchando, llamada Tap Thumping, que en 1997 estuvo en los picos de los charts de Australia, Canadá, Italia, Irlanda, Nueva Zelanda y, por supuesto, los dos países donde tenés que estar, Inglaterra y Estados Unidos. La banda, que siempre demostró un compromiso político muy fuerte, rechazó una oferta de $1.5 million para que la canción se use en una Copa Mundial de Fútbol, la Copa 98. Pero, no. Sí, voy a decir algo, terminá. Pero sin embargo, sí fue usada contra su voluntad, porque la empresa que los sacaron el disco, que era EMI, era también la dueña del jueguito electrónico FIFA 98. Vos jugás al FIFA 98 y estaba esta canción. Ellos no estaban de acuerdo, jueguito, pero... Que Álvaro diga jueguito electrónico quiere decir que nunca jugó a los videojuegos en su vida. ¿Por qué? Porque no se le dice jueguito electrónico. Juego electrónico. Juego electrónico. Parece que lo dijera mi viejo. Yo no juego tampoco y les digo jueguitos. Claro, pero los jueguitos no es como... Yo no le digo jueguitos y es el Pac-Man. Videojuegos. Yo tenía juego al Pac-Man, a todos que son jueguitos. Al Candy Crush. Claro. Yo tenía el FIFA 98. Me acuerdo de la presentación con Chumbawamba sonando y la mascota del Mundial 98, que es el primer mundial que yo tengo memoria. Yo tenía 6 años en ese entonces. Yo sí no me acuerdo. Me acuerdo del perrito de USA. Ay, yo me acuerdo del Italia, bueno, pero, 90, que era como unos, claro, palitos, que era espectacular. El perrito de USA es del 94. Sí, sí. Yo el que primero recuerdo... Un gallito, era. El gallito Futix, que se llamaba, que iba con la pelota. Yo tenía el álbum de figuritas. Mientras sonaba Chumbawamba. ¿Para qué tenía? Lo tenía. No tenía muchas figuritas, pero... No, yo tenía otros como amigos obvios. Si se están preguntando, algún día voy a hablar de mis álbumes de figuritas. Si se están preguntando en qué consistía el compromiso político de la banda de Chumbawamba, y sobre todo por qué una banda políticamente comprometida hacía música pop tan pegadiza, la respuesta es la siguiente. Por favor, que no sean vegetarianos. Ser vegetariano no es un compromiso político. Seguro que sí. No es un compromiso. No te creas que por ser vegetariano tenés un compromiso político. Sos un pelotudo, armá un partido, juntate. Armá un partido y ganá. Solo no existe el compromiso político. Puede existir un poquito de conciencia social, pero solo un compromiso político para. Igual no venía por ahí. Santiago no lee el programa. Yo estoy mirando en fotos en Instagram. Desde el 12 de enero que Santiago no lee nunca me vi. Leo la pauta. Desde sus inicios, Chumbawamba se alineó dentro del movimiento anarcho-punk, que tenía cierta dimensión en la Inglaterra de fines de los 70 y comienzos de los 80, o sea, cierta relevancia. Sin embargo, los Chumbawamba siempre tuvieron un sonido más abierto y variado que otras bandas. Tras algunos discos más estrictamente punks a mediados de los 80s, e incluso uno de versiones de viejas canciones de protesta inglesas, porque también tenían bastante de folk, la banda empieza a seguir una línea que ellos decían habían tomado de Frank Zappa: hacer música comprometida y accesible a la vez. Si bien esto es objeto de discusión, que alguna vez Frank Zappa haya planteado esto, porque en poquísimas ocasiones produjo algo parecido a un hip hop, lo cierto es que a Chumbawamba no le fue nada mal haciendo esto. Con el correr de los años, hacia comienzos de los 90, empezaron a sumar más y más influencias a su música, desde la electrónica hasta el folk, y terminaron haciendo algo inédito que se conoció como anarcopop. En el disco de 1997, Top Thumper, que contiene este hitazo que estamos escuchando, es de alguna forma la mejor expresión de esa mezcla de pop accesible con compromiso político en las letras. Las letras de Chumbawamba nunca dejaron de lado su mirada antifascista y prodiversidad sexual, y a la vez lograron triunfar en las radios y los canales de televisión musicales. Algo muy interesante de Chumbawamba es que su organización interna era coherente con su perspectiva ideológica. En la banda había hombres y mujeres, había como... Bueno, pero tenían un contrato con EMI. No, pará, vamos a llegar... ¡Pero pará! La gente le pasa eso, te escucha y tiene ganas de decir algo en la casa. A mí me pasaría lo mismo, bueno, ya, o cambia de radio. Vamos a llegar a ese punto. En la banda había hombres y mujeres, eran como creo que 5 hombres y 3 mujeres. Todos tenían roles importantes. Ah, eso iban... es minoría. Tendría sí, que era, ser. Era, pero era, ellas eran más fuertes. ¿Era un matriarcado? Era un matriarcado. Que iban alternando dependiendo del estilo de música que hicieran. Algunos tenían más presencia en ciertas canciones, otros en otras. También tenían un grupo grande de artistas amigos que contribuían con frecuencia en sus discos. En el desarrollo de sus más de 30 años editaron 16 álbumes, algunos con títulos tan curiosos como Pictures of Starving Children Sell Records, las fotos de niños muriendo de hambre venden discos. WYSIWYG. Son como siglas. Son algo. Dos acrónimos. Exactamente. Y, claro, este ABCDFG, que eso son las primeras letras del abecedario. Top Thumper entra en esta categoría, es un título muy extraño, y sugiere la obvia pregunta de qué carajo significa. Es una palabra que en Inglaterra se usa para hacer referencia a alguien, generalmente un político, que se suma a una moda considerada populista. No sé si queda claro el concepto. No tanto. Como Donald Trump. Como claro, por ejemplo, si claro, si todo está de moda hablar, no sé, a favor de claro. No sé, en contra de la violencia de género. Entonces aparece gente que nunca había hablado de eso, te aparece Margarita Stolbizer y dice, no, sí, porque yo siempre milité en contra de la violencia de género. Bueno, está Top Thumping. Al quien hace esto, Margarita Stolbizer. El Partido Verde. Claro. Se lo llama un Top Thumper, el que hace esto, y cuando alguien lo está haciendo, claro, se porque dice, pulgar arriba. Viene, esa es la traducción. Ahí va. tapzampear es justamente... Esto mucho antes del like de Facebook. Año 97. Unos precursores. Sí. Tapzampear era justamente lo que había empezado a hacer Chumbawamba a comienzos de los 90. Hacer música que pudiera funcionar masivamente, alejarse de un anarquismo crudo y hostil. Son como una especie de Calle 13, que tienen ese estilo de compromiso. Nos gustan los pobres, los ricos son feos. No, no es tan errada, no es tan, tan loca la comparación. Calle 13, hombre horrible. Calle 13. Oh. Bueno, lo tenía en la punta de la lengua. Muy bien. Esta cuestión de haberse alejado como del punk y de las letras por ahí más fuertemente comprometidas y más agresivas generó un gran conflicto entre su base de fans más vieja, que comenzó a tildarlos de vendidos y de traicionar sus viejos principios, sobre todo cuando para el disco Top Thumper firmaron contrato con la multinacional EMI, y ahí llegamos a lo que decía Santiago. Tras un par de discos en ese sello, con el cual jamás lograron pegarla tanto como con esta canción, decidieron armar su propio sello, llamado MUT, y a partir del año 2002 sacaron todos sus trabajos por ahí. En el 2012 se separaron, tal vez hartos de tener que estar rindiéndole cuentas a fans dogmáticos sobre qué era lo que tenían que hacer, qué música tocar, con qué sello firmar y etcétera, etcétera. Más allá de esto y del interesante pasaje que hicieron del anarcopunk al FIFA 98, Tap Thumping quedó como un hitazo inolvidable y pegadizo que remite automáticamente a los últimos años de la década de los 90. Debe ser muy difícil que ser fanático de una banda que sea un One Hit Wonder y después tenés que explicarle a la gente, no, tienen otros temas. Exacto. Ah, tienen discos buenos. Pero a la vez es muy fácil de ubicar, es la de I Get Numb Town. Sí, claro, sí. Y todo te dice, pero esa poronga te gusta. Sí. No, bueno, pero antes los primeros discos incendiar iglesias, eran punk, eran anarquistas. Pero está bien, no te tienen por qué gustar bandas buenas. No, bueno, obvio. Mi remera de Airbag en este momento lo demuestra. De Airbag. Álvaro tiene una remera de Airbag. No, pero sabemos que el amor mejor, incondicional... Mejor que de Arba. Sería. Sabemos el amor incondicional de Álvaro por los Auténticos Decadentes. No, es verdad. Acá es una buena banda. Para mí no. No entra en la categoría de bandas malas. No entra, pero jamás. A ver, muestra Maroon 5. Yo ya estoy... Yo igual realmente no sé cuándo va a llegar el momento. Aparte, la persona que va a venir a este piso a partir de dentro de 2 semanas también odia a los Auténticos Decadentes. Pero... Bien. Sí, pero yo igual ya tengo bien armado mis 7 canciones de los Auténticos Decadentes para un juego. Lo armé en mi casa, ¿no? No pude contenerme. Justamente, ese día hay que dejarlo solo, Álvaro, que haga su justo programa. Me lesioné subiendo no se van a enterar, no soy tan estúpido. Bueno, vamos con otra canción, que no de Chumbawamba, de otra banda. La próxima canción no es de Chumbawamba, pero... ¿Sabés que es buena esa de para un call center que te dejen esperando con esa canción, te relevanta? Puede ser. Sí. De hecho debe haber alguno. Sí, seguro. Pero la canción que vamos a escuchar ahora sí te levanta, pero es de la banda Steppenwolf, Born to be Wild, que apareció unas, si no me equivoco, 98 veces en cine y TV. ¡Qué bien! Me encantan los hits. Nos hemos convertido en un programa de hits, lo cual me llena el corazón de orgullo. Y justo te tenés que ir. Entre ellas estuvo en la película Easy Rider de 1969 y, como ya dije, es Born to be Wild. We can climb so high, I never wanna die. Radionauta FM 106.3. Fundada por un gallego, tierras de la Vascongada. Un franchute que dibuja y un turco que no se va. Che, calavera platense, qué buena racha tenés. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Empezó remando ahí despacito, despacito, y fue subiendo Radionauta y... Son una banda hermosa. Recibir la información del palo, la que no todos cuentan. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Cállese, hombre horrible. Dos peludos y un lampiño los martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta FM 106.3. Seguimos con un nuevo bloque de Calle Sembra Horrible, mientras Santiago toma mate, habla, hace cosas de todo tipo con la gente que está del otro lado del vidrio. ¿Podemos decir que ya se fue Santiago de Calle Sembra Horrible? Santiago, ¿ya creo, está? ¿Ya está? Creo no que Santiago más. Espiritualmente se fue hace rato. Me quedo tomando un mate y voy, pero... ¡Ay, no, no! ¡Qué delincuente! Bueno, en fin. Esta sección que viene es... bueno, nuestros oyentes ya históricos, nuestros fans, la deben conocer. Deben imaginarse lo que viene ahora, porque es la que viene siempre en este momento, digamos. Claro, porque tiene escrito el orden de las secciones tatuado en el brazo. En el cuore. Sí, es la sección El Preso del Día. Que hoy es un programa tan especial, ¿no? Con tantas variaciones, ¿no? Con tantas... Seguimos tanta innovando. Pimienta, seguimos innovando. Porque esta... La persona, el preso del día de hoy, no es un preso. O sea que arrancamos ya como invirtiendo... Irónico que se llame El Preso del Día, la sección de que no es sobre un preso. Exactamente. Y no solo que no es un preso, sino que todavía no es una persona. O sea, no sabemos quién es... suponemos que, o sea, puede ocurrir que en algún momento esta persona esté presa, pero primero hay que saber quién es esta persona. Esto es algo muy misterioso, pero lo voy a develar en breves segundos. El buscado del día. El buscado del día. Por el momento, el preso del día es una cuenta de YouTube. ¿Cómo? El preso del día de hoy es una cuenta de YouTube. El preso del día de hoy es Cristina, porque Cristina tendría que estar presa. Se acaba de reincorporar. No. Sí, vino más gorila que nunca. El delincuente este. Esa chorra. No, se llama Dipper. Ay, como el de Gravity Falls. Me encanta Gravity Falls. No. A todos les encanta Gravity Falls. Sí, es muy gracioso. Pero no es ese Dipper, es otro. Santiago tiene una gorra de Gravity Falls. Ah, yo la quiero. La gorra de Dipper. ¿Me la regalás antes? ¿Me la regalás antes? No, que te la vayas? Pueden comprar en ahí en Crema del Cielo. La no quiero comprarla. Yo tengo una amiga que trabaja en Crema del Cielo. Yo me la voy a llevar de. Soy calvo, si no uso gorra, me quema el sol. ¿No serás calvo por usar tanta gorra? No, al revés. ¿Por ponerte tanto la gorra? Vigilante, Cobani. Bueno, en fin. El preso del día, como decías, Dipper. Dipper es como más profundo, digamos. Claro. D-E-E-P-E-R. El comparativo de Dipper que yo decía. No, claro. Es el comparativo de Dipper según la categoría. El preso del día de hoy, bueno, Dipper es una cuenta de YouTube. Fue creada en mayo del año pasado. A partir del día 20 de mayo del 2016, en Dipper se empezaron a publicar videos breves, muy cortitos, aparentemente viejos, filmados en VHS. Estas cosas me dan mucho miedo a mí. Ya me da miedo. Habla Álvaro. Se me traba la lengua. Por suerte la cortina de Saint Pepsi es un delirio. Decir algo que sea un delito. Que incluya menores. Bueno. O mujeres maltratadas. El día de San Valentín, no. No. Pero bueno, es el preso del día. Hay gente que cometió crímenes. O bueno, no todos los presos cometieron crímenes. Pero bueno, esto sí. Como decía, son videos muy cortitos, duran entre 10 y 37 segundos. Todos los de la primera tanda, porque hubo un intermezzo, digamos, de unos 4 meses. La primera temporada. La primera temporada de Dipper, durante 10 y 37 segundos. Algunos son a color, los más filmados hace algunos menos años, pero la gran mayoría son en blanco y negro, y como decía, filmados en VHS. Algunos son en digital, pero muy poquitos. ¿Pero qué tienen? Son como los videos de La Llamada, que tiene un caballo muerto, una escalera. Algo así. Entre el 20 de mayo y el 11 de julio, desde la cuenta Dipper, se publicaron 21 videos con estas características. El contenido de esos videos es disímil. Uno, por ejemplo, consiste en un plano fijo de un ventilador de techo girando. Ah, tipo el como ventilador Netflix. De Netflix. Sí. Con ruido ambiente, pero sin voces ni sonidos de ningún tipo. No sé cómo, qué es lo que esto de Netflix están hablando, pero esto es más feo. Yo siempre espero de esos videos que salga gritando la chica del exorcista. Exacto, pero felicito no pasa. Mucho el uso de la palabra disímil, te hace quedar muy canchero. Por supuesto. Otro video es una filmación de un campo donde el viento se escucha muy fuerte y cantan algunos pájaros. Nada más, 15 segundos de eso. Qué disímil. Bueno, creo que estás por ser despedido de Calle Nombre Horrible. Tal vez estas descripciones no lo transmitan, pero el tono de los videos es siempre perturbador. Increíblemente perturbador. En uno, llamado 25, subido 25, subido el 20 de mayo y filmado en 1986, porque está como no la fecha ahí, se ve la pared de una casa de costado con un cuadro, y hacia el final, en los últimos 4 o 5 segundos, se escuchan unos sonidos electrónicos muy extraños. El más horrendo de esta primera tanda de videos se llama Mortem, ya el nombre es horrible, consiste en una bolsa con sangre y de fondo se escucha una voz distorsionada cantando. Este programa venía de recomendándote todas cosas para que la pases bien a recomendarte algo para que la pases mal. Pero sí. A veces está bueno ver unos videos de YouTube que te dan miedo como para sentir la adrenalina. Después, si querés ir ahí, después dormís con la luz prendida. Después salís a andar en bici a la noche y listo. Ah, nunca les conté una historia, va, después se la cuento. Nunca la cuento. No, la voy a contar, ya estoy buscando el momento. Ahí estamos preparando un programa especial de 26 horas seguidas en el que Álvaro lo conduce solo y se llama Las historias que nunca conté. Deeper Álvaro. O Las historias que les tenía que contar. No, quizás no. Dura 3 semanas seguidas. Va a ser bueno. Es lo único que puedo asegurarle. Va a ser muy bueno. Muy divertido. Como una especie de reality show, vos lo prendés y está Álvaro. Los títulos de los videos, al margen de algunos más comprensibles, como los que acabo de nombrar, como a Merlina le encanta, este video, lo está buscando. Bien, me alegro. En general los nombres son rarísimos. Por ejemplo, hay uno que se llama Lbaek Flituf Gemes. Ah, sí, lo acabo de leer y es muy raro. No le agarré una CD a Álvaro, sino que se llama así. Otro se llama 73656374697920736E74. ¡Bingo! Que son las medidas de Santiago. ¿Son códigos a ser descifrados? Lo cierto es que la cuenta fue ganando seguidores muy rápidamente y muchas personas empezaron a investigar qué era lo que había detrás de los videos de Dipper. La hipótesis más fuerte, es muy difícil hacer el programa así, chicos. La hipótesis más fuerte era que se trataba de un asesino que estaba dejando señales de sus crímenes, algo que en un principio parecía totalmente delirante. No, yo me acuerdo que entraba. Twist plus. Santiago era una vuelven serie. Los twist plus. Pipo Chipolati. En fin, yo entraba a la cuenta de Dipper en ese momento y leía los comentarios de YouTube y se hablaba de esto y no había nada muy claro, nada muy concreto, pero se charlaba de estas posibilidades. Para peor, tras un video a color publicado en julio, el 11 de julio, filmado al parecer hace poco, que consistía en un papel prendiéndose fuego y de una duración de 5 segundos, Dipper dejó de publicar. Chan. Reapareció a mediados de septiembre, o sea 2 meses después más o menos, un poco más, con un video de título larguísimo e incomprensible, que no lo voy a decir, No, porque no lo tengo en acá, porque es incomprensible. También a color, donde se ven unos frascos gigantes, que en realidad son como unos tachos, no unos frascos, unos tachos muy muy grandes, en una casa y unos ventiladores de pie. Voy a ver estos videos, pero voy a entrar en modo incógnito. Y hacerlo de día. Quiero, y de día. No quiero que Google entre. Sepa que me haces mirar estas cosas. Igual no, bueno, sí, está bien. No es nada, no es zoofilia ni nada de eso. En un momento, el video corta a otro plano, algo totalmente nuevo en los videos de Dipper, porque siempre eran un solo plano fijo. Acá corta otro video donde se ve un campo con una bolsa negra y una pala enorme. De fondo suena la canción Frankie Teardrop de la banda Suicide. Volvieron las especulaciones, en distintos foros personas volvieron a reunirse para tratar de descifrar el origen de estos videos, y Dipper no decepcionó. Hasta diciembre del año pasado subió 5 videos más, cada vez más largos, superando el minuto e incluso en un caso los 2 minutos, todos recientes, siempre filmados en exteriores, flores, campos, depósitos de basura. El tono de estos videos es igual de ominoso que el de los viejos. Este es más bien el sospechoso del día. ¿Cómo? Es más bien el sospechoso del día, no el preso. Exactamente. Igual no se sabe nada. No tenemos ninguna prueba. Ahora sí. Porque la semana pasada, el 6 de febrero, más exactamente, bueno, el 6 de febrero, la gran youtuber, y recomiendo así muchísimo a esta youtuber que se llama Rainbot, que es una chica norteamericana, que es una masa, es una youtuber de temas oscuros y perturbadores. ¿Ella es negra? Más o menos, un poco, sí, es mestiza. Subió un breve video, es cierto, que explicando qué es lo que se averiguó sobre Dipper hasta el momento. Ah, lo voy a rever. Se descubrió que, si los sonidos electrónicos que se escuchan al final de algunos videos son pasados por un espectrograma, aparecen nombres. Ah, mira. Nombres de mujeres. Si se pasa al revés, te... al revés, a ver, de Beatles. Escuchás a una canción de Yuya, pero la escuchás como si fuera una canción de Yuya normal. Por ejemplo, el sonido parecido a una sirena, que se escucha al final del video Listen, que también es un campo filmado y se escucha como una sirena de policía, pareciera, da como resultado el nombre Stephanie Ann Bauman, una chica asesinada en Colorado, Estados Unidos, en el año 1980. Un caso abierto del cual nunca se encontró al responsable. En otro video, el que nombrábamos hace un rato de la pared y el cuadro, el espectrograma da unas palabras extrañas, pero si se tiene en cuenta que el video se llama 25, o sea 25, y se usa la clave 25 para descifrar el nombre, es decir, se le suman 25 letras a cada una en el alfabeto inglés. ¡Qué laburo! O sea, se entiende, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? El resultado, por ejemplo, la primera letra es E. Bueno, vos tenés que sumar 25 y te da, llegás a la D. Si vas eso con todas las letras, te da Darcy Anderson, otra chica asesinada en Colorado, en este caso en 1986. Ya sabemos dos cosas. Tengo una hipótesis y una idea. Dime. Primero, tendríamos que hacer un video así para que la gente de la radio averigüe la contraseña del Wi-Fi. Muy bueno. Que es un chiste medio interno, le pido perdón a la audiencia, pero acá tuvimos problemas hoy para averiguar la contraseña. No. Y otra, si Álvaro mata a alguna chica, tenemos que buscar en YouTube porque ahí va a dar toda la data quién... ¿A quién mató? Yo tengo la teoría de que es el asesino del Zodíaco, ese que en el que se basó la película de Fincher. Bueno, ahí muchas personas comparaban, ¿no?, los dos casos. Esto se hizo con otros videos de Dipper y se encontraron resultados similares. Los códigos que aparecían tanto en los videos como en los títulos de los videos daban como resultado los nombres de víctimas de crímenes, siempre en Colorado, Estados Unidos, siempre en la década de los 80. En algunos casos, el sitio del video, un descampado, por ejemplo, coincide exactamente con el lugar en el que se encontró el cadáver en cuestión. Otros códigos dan como resultado frases como I loved all of them o las amé a todas. Es muy espantoso esto que estoy contando. Ahora todo está un poco más claro. Hay una conexión entre los videos de Dipper y una serie de asesinatos bien localizados temporal y espacialmente. La pregunta es, ¿realmente el asesino está dejando mensajes para que sean descifrados por un grupo de frikis de internet? ¿Ninguna agencia de investigación puede o está interesada en hacer algo al respecto? ¿O será alguien jodiendo, alguien con ganas de crear un hoax que tomó una serie de asesinatos e hizo unos videos perturbadores para construir un oscuro misterio interneteano? Por el momento es difícil saberlo. Lo cierto es que hace 2 meses que Dipper no publica nada y su cuenta tiene más de 6.300 seguidores, atentos de cuál será su próxima jugada, entre los que me cuento, por supuesto, yo. Comentarios de redes sociales. Piquetera mata galán. Necesito que me pasen el link de todo lo que están diciendo. Serán pasados. Ay, los amo. Quiero ponerme a investigar sobre esto ya, nuestra amiga Merlina. Yo quiero... Y uno más. Bueno, dale. ¿Cuántos mensajes que tenemos? Esos videos los conozco. Son peores que el video de la llamada. ¿Quién dice eso? Mariano Agustín. Sí, son feos, pero más fea la historia. Sí, igual son feos, la historia. Me vas a acordar a un caso parecido de un video que no sé si lo viste, seguro sí lo viste, que se llama I Feel Fantastic. Sí, por supuesto. Que bueno, es sobre un tipo que filma una muñeca cantando una canción que se llama I Feel Fantastic, pero es muy perturbador. Y supuestamente como que en un momento hace un paneo a un patio donde supuestamente está enterrada una chica que mató, bueno, etcétera. Sí, pero etcétera. Eso es todo. Era todo un... Sí, hay varios. Después incluso podríamos inaugurar la sección de misterios de internet, que hasta es capaz que es más divertido que el preso del día. Hoy me enteré de uno que no conocía, que es de un jueguito que supuestamente empezó a circular por la Deep Web. Ah, el Polybius. No, este es como un juego tipo de acción de primera persona, un shooter parecido, pero no es un shooter exactamente, que se llama Sad Satan. Que tiene una estética como es muy pre-Doom, así es todo blanco y negro y muy pixelado, muy espantoso. Y nada, muy terrible, hay como una versión uncensored donde hay como fotos horribles y un video que hay gente que se lo bajó y se le murió la computadora para siempre y otra gente que lo jugó, no, muy extraño. Pero bueno, hay muchas historias maravillosas. Seguirá el misterio en la internet por siempre porque eso es lo que nos da la internet, además de... Sí, respecto puntualmente, sí, es como el lado oscuro de los videos de gatos. Respecto de Deeper en sí, bueno, apenas sepa más novedades, voy a informarlas. Y sigan a Rainbot, que es uno de las grandes youtubers de la historia. Bueno, ahora vamos con otra canción para levantar un poco los ánimos después de tanta perturbación. De los Bee Gees, Staying Alive, que fue reproducida 100 veces en cine y televisión, entre ellas la más famosa es la de Fiebre de Sábado por la Noche. Que de hecho fue genial. Escrita y grabada para esa película. Staying Alive. Time's up. Radionauta 106.3. Cállese, hombre horrible. Hacemos radio en verano porque tenemos aire acondicionado y lo ponemos a 18 grados. Martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta FM 106.3. Siendo las 8.58 y escuchando a los OJs, entramos en el ocaso del programa del martes de Calle Sombra Horrible. Anteriormente, antes de pasar a la última sección, queremos avisar y recordar que todos los programas de Calle Sombra Horrible, del 1 al 11, están subidos para ser escuchados cuando quieran en radionautaprogramas.wordpress.com. Muy bien, qué bueno. Podemos poner eso en todas las redes sociales. Sí. La versión argentina es la última sección que tenemos pisando Fugaz. El final del programa. Internet. Me suena. Internet, versión argentina. La internet online, sí. Odeón, en primer lugar, la versión argentina de Netflix. Yo una vez me hice una cuenta en Odeón y debo admitir que nunca lo usé, no me sé la contraseña, nada. Yo banco mucho Odeón. Es que es una muy buena idea. Es lo para mí es... Sí, no está tan bien explotada. Ahí es sí, sí a Odeón. No es como Netflix, pero es la única puerta que ha quedado a consumir todas las series que se han producido durante el kirchnerismo. Algunas están muy buenas, no se pueden ver más en cda.gov.ar porque las bajaron, están ahí en Odeón. Hay muchas películas, hay películas viejas, sí, es gratis. Claro, es gratis y hay como cosas más viejas de los 70, películas de Leonardo Fabio, me imagino. Es como una especie de Inca hay TV mucho. Sí, a hay, la carta. Fabio hay, y hay bastante cine clásico, no tanto, pero hay. Y hay bastantes producciones recientes también. Recomiendo Historia de un clan, que a mí me gustó, y Jorge, que es la de Malena Pichot, que la banco. Yo la vi Jorge, me gusta más por ahora, la otra creación de Malena Pichot. La última es no la distinta. Vi. Por ahora es bien, bien de internet, tiene un ritmo más rápido. Jorge mezcla ahí con algo de un ritmo un poco más lento, quizás más cinematográfico en relación a los tiempos del cine argentino, que son un poco más lentos en general. Me parece sí, que el video de YouTube. Todo iba sobre ruedas en Jorge. Ay, me dio risa. Yo no vi nada, no, entré no sé hoy a Odeón a ver qué onda el catálogo. Me dio risa. ¿Vieron la película esa de Olmedo y Susana que se llama Mi novia el travesti? Sí, sí, sí. Bueno, la no. colgaron. Pero borraron la palabra travesti. Que se estrenó así en realidad. Mi novia, él. Puntos suspensivos. Sí. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Claro, no, es como si hubieses estrenado mi marido es un boludo, mi marido es un... Claro, claro, exacto. Y ahora hay una parte nueva que se llama Odeón Estrenos, que supuestamente te van a empezar a cobrar esa parte. Oh, no, pero no. Se pueden ver estrenos sin pagar. Para que no seas un choriplanero de las películas online. Historia de un clan también está en Netflix. Es mejor Netflix, pero está bueno para ver películas nuevas. Y la otra versión argentina, que es la que a mi parecer, y lo pongo en discusión, no. No es argentina, primero no, que nada. No, sí, es bastante argentina. No, yo creo que sí. Sí, es bastante argentina, no es está argentina. Está hecha, o sea, en Argentina, es una red social de origen argentino. ¿En de serio? Uso masivo en países de habla hispana. Ah, entonces... Además de América Latina, tiene presencia en España, la comunidad latina en USA... El resto del mundo. Entonces no estás hablando de Porino, es la ¿no? segunda red social más visitada en la Argentina. Esto no creo que sea así. La segunda red social es más... Es no. en el 2008. ¿Era? Eso sí. Sí, sí. No, ahora no está actualizado. Creo que versión. Facebook le gana un poquito. Taringa. Fue creada el 11 de enero de 2004. Y para mí le falta una buena aplicación para el celular, que es la clave de todo. Pero le falta muchas cosas. Nunca entré a Taringa y nunca entraré. Yo entré mucho y no lo recomiendo. Igual quiero que salga algo argentino. Era... ¿Saben qué otra cosa hay argentina que la rompió y duró poco? Nosotros. El Preguntados. ¿Es argentino? ¿Qué es el Preguntados? Sí, el Preguntados es argentino. ¿El programa de televisión ese? Una aplicación para el teléfono. Ah, el jueguito. Sí, sí, sí, sí. Muy con buena. Mi hermano jugaba y con... O sea, sí, sí. La Virome, el dulce de leche, el Preguntados y Taringa. Inventos, muy bien. Inventos argentos. Y Odeón. Y Odeón. Y Odeón. ¿Por qué recordamos a Taringa? ¿Por qué? En mayo de 2015 le ganó un juicio a María Kodama, que decía que a través de Taringa se reproducían las obras de Borges de forma ilegal. Seguro Dipper estuvo metido. Dijeron que no, la corte dijo que no, es un fallo favorable. para internet, para que circulen libremente. María Kodama se la pasa denunciando gente. Y sabés la plata que debe ganar haciendo eso. Es la Margarita Stolbizer del mundo literario. Para mí está bien que circulen las cosas gratis por internet y que también las cosas se compren. Entonces hay como dos formas de acceder. Lo que no pudo Pablo Kachadjian, lo pudo Taringa, ganarle un juicio a María Kodama. Pobre muchacho. ¿Lo metieron en cana, no? No, nos dicen desde la producción que no. Que por suerte no. Ah, me tiene muy triste la historia. Si no, hubiésemos marchado por él. Y no se armó nada. No. Y es no un delirio. No se armó un librazo. Claro, un librazo a favor de Kachadjian, que usó el Aleph para escribir otro libro y le hicieron un juicio de la puta madre, pobre muchacho. Bueno, ¿Tenemos algo más para decir sobre Odeon? María Kodama es la versión argentina de Yoko Ono. Ah, eso es muy bueno. Igual no lo inventé yo, pero bueno, sí. Pero era el momento ideal para decirlo. Ideal, es medio japonesa también, ¿no? Sí, tiene un airecito. Para mí se luquea a propósito. Kodama es un apellido japonés para mí. Kodama, sí. Bueno, entren, vayan a ver las series, las películas que les recomendamos, a seguir escuchando nuestra música. Y si no quieren hacer nada de eso, pueden volver a escuchar los programas anteriores. Como dijo ahí Guido, son las 9:03 y ya es la hora de irnos. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Y ya. Gracias. Sí, es muy rápido. Hoy se estuvo difundiendo en Twitter un cordobés que hizo un cartel que dice lo siguiente. Una foto de una chica que en el Twitter está como tapado, ¿no?, de negro. Dice: buscada, secuestró mi corazón, robó cada uno de mis suspiros, asesinó mis ganas de estar solo, pero luego de un año juntos aún tiene miedo, como tenemos todos, miedo de confiar su corazón para toda la vida, ayúdame a convencerla de que vale la pena. Este tipo que hace esta psicopateada de hacer estos carteles y de pegarlos con una chica que lo dejó porque debía ser medio creepy el muchacho, es un stand-upero cordobés. Que no lo sigan en Twitter. No lo sigan en Twitter. Estoy en contra del stand-up en general, ¿eh? Yo en general no, pero todos en Argentina sí. El stand-up argentino, el Comedy Central. Ay, Dios mío. Vergüenza ajena. Terrible. Este tipo se llama Gabriel Kallenberg y empezaron a difundirse muchas de sus chistes y de sus humoradas a partir de esto que hizo hoy. Porque todo el mundo lo está puteando en internet. Y tiene un humor. Algo que tiene. No hashtag, humor original, es un archivo de imagen que hizo él, donde hay una foto de él y dice lo siguiente: fondo amarillo, letras negras, muy pro, dice: todo tetas, vivimos en un país delirante, donde nos gritan que mostrar tetas es algo natural, pero que mirarlas es acoso. Este es un chiste de este muchacho. Sí, lo interesante es la pose del muchacho haciendo como... ¿Quién? Juntando la manita como diciendo... Montoncito. Cualquiera. ¿De qué están hablando? Están todos locos. Y tiene una remera también amarilla. Es la estética pro totalmente gratuita, porque no creo que le pasen plata del gobierno nacional. Es increíble. Sí, en este caso es más odio amarillo, porque este tipo en cualquier momento aparece colgado en una plaza. Y bueno. Ojalá. Le deseamos lo peor a todos los stand-uperos. Y les decimos que nos vuelvan a escuchar. Pero que igual nos escuchen los stand-uperos. No quiero. Si sos stand-upero, no te quiero como oyente. A mí me encantaría ser un muy buen stand-upero. Tipo, yo veo buenos stand-up. No sé, cosas que me... Dale, cállate, Álvaro, se terminó el tiempo. Me encantaría ser stand-upero. Si es Álvaro, si es stand-upero, se termina cuando se va el último del público. Ay, y él sería sigue tan su genial, show por siempre. Tan genial ser stand-upero. Álvaro, que le voy a sacar del aire, si no, este programa no se termina. Ya le cortamos nunca el micrófono a Álvaro. Guido Rusconi. No, levantaste la mano, se terminó el programa, esperás el jueves. Bueno. Nos acompañaron los chicos de Contenido Latente, que vuelven dentro de poco acá a Radionauta. Le agradecemos al operador. Enmascarado, yo soy Santiago. Sí, soy Santiago Abel. No, iba a presentar la canción, perdón. Vale. La última canción y la más pasada en la historia del cine y la televisión con... ¿Adivinen cuántas veces? 177. 177 veces, muy bien, ahora te ganaste una manzana. Es Over the Rainbow por Judy Garland y apareció obviamente y fue escrita para la película El Mago de Oz de 1939 hasta el jueves. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are...